qué es un fantasma? Un evento terrible, condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que por momentos parece vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Buenas noches. ¿Puede una casa tener vida propia? ¿Puede tu hogar convertir tu vida en un infierno? Soy Rosa Pérez. Acompáñame. Y hoy entramos. Entra conmigo. En una casa encantada. Jesús. Hola, Rosa. Buenas noches y bienvenido a La Lupa. Pues encantado de estar en La Lupa, que todo lo aumenta. Jesús, me gustaría saber, de todas las casas encantadas en España, ¿cuál es la que a ti te ha llamado la atención, por lo que sea? ¿Con cuál te quedas? Bueno, mira, como en fin, me gusta mucho siempre pues eso, indagar en esas leyendas, en casas encantadas actuales, desde luego tremebundas, ¿no? Pero bueno, posiblemente sean más conocidas. Yo te voy a contar una, que además he contado la historia en alguno de mis libros, que es la casa encantada que visitó e investigó Diego de Torres Villarroel. Villarroel era uno de estos escritores, ahora ya no tan conocido, pero bueno, de estos grandes personajes que hizo de todo en su vida, y dentro de las muchas cosas que hizo, pues también fue de cazafantasmas, ¿no? El alardeaba delante de sus amigos que no tenían miedo a nada, y mira tú por dónde, pues estamos hablando del siglo XVIII, se enteró que había una casa enduendada, como así se llamaban antes, en lugar de casas encantadas, se decía casas enduendadas, porque se pensaba que era un duende el que creaba este tipo de ruidos. Estaba situada en la calle Mártires de Alcalá, en Madrid, y allí que va, ¿no? Se entera de que pasan cosas raras y él dice, bueno, yo aquí soy un Juan sin miedo, yo no me asusto, yo no creo en los fantasmas, yo no creo en los duendes, y este hombre pues fue allí, fue a ver qué ocurría. Entonces, bueno, para mí lo curioso de este caso es que se encuentra, bueno, pasa un par de noches, por supuesto, porque quiere saber quién es el bromista, él piensa que hay un bromista detrás de todo esto, y pasa un par de noches y ve que efectivamente hay ruidos de cadenas, que hay algunos hachones que se apagan, que eran los antiguos velones que había, que hay cuadros que caen de sus argollas, pero no encuentra a nadie por ninguna parte. Era la casa de la Condesa de Arcos, y claro, al final cuando tiene que hacer un poco su informe, decir, bueno, has encontrado al bromista o realmente hay un fantasma, él asegura, bueno, tiene que reconocer humildemente que allí no ha encontrado nada, en el sentido de que no hay ningún bromista que haya hecho ese alarde fantasmagórico, y por vez primera alguien tan descreído como él se tiene que rendir a la evidencia de que alguna entidad no humana y no visible había generado aquellos efectos o aquellos fenómenos que hoy podríamos llamar poltergeist, ¿no? Al final la condesa de Arco se tiene que largar del palacio porque no puede soportar tanto ruido, y él, pues humildemente, tiene que reconocer que este caso no lo pudo explicar convenientemente y que algo que no era natural, sino más bien sobrenatural, había causado todo aquello. Así que bueno, me quedo con eso como la casa del duende, que así se la llamó, y que el pobre Torres Villarroel fue incapaz de dilucidar. ¿Dónde está esta casa? ¿En qué ciudad? En Madrid. Estaba Madrid. En la calle Mártires de Alcalá, en el cruce con la calle Santa Cruz. Pues ahí, lo que pasa es que por desgracia esa casa como tal ya no existe, porque esto es del siglo XVIII, ya sabes que en Madrid en el siglo XIX se hizo tal remodelación que desapareció todos estos inmuebles que formaban parte del siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, el lugar todavía se puede encontrar a pesar de que ahora la vivienda sea más moderna. Jesús, Palacio de Linares, ¿realidad, fraude, ambas? Hay un poco de todo. Yo creo que en el Palacio de Linares sí que ocurrieron cosas, pero luego se desmadró el asunto con el Palacio de Linares. Lo que pasa es que cuando digo que ocurren cosas, en cualquier lugar pueden ocurrir cosas de este tipo, ¿sabes? Tú haces un barrido fotográfico y aparecen cosas muy extrañas, y puedes recoger psicofonías, pero las psicofonías las puedes recoger en cualquier lugar, no hace falta irte a un caserón abandonado. Sí. Es cierto que el Palacio de Linares tuvo su repercusión mediática por eso, por ser ese palacio, porque hoy es la Casa de América, porque hubo varios grupos parapsicológicos que lo fueron a investigar a finales ya de mayo de 1990, o sea que ya ha pasado mucho tiempo, por toda la leyenda y toda la historia de la pobre Raimunda. Pero bueno, como bien sabes, luego entró una mujer por medio, que era Carmen Sánchez de Castro, que afirma recoger psicofonías muy nítidas, luego se demostró que eran todas más falsas que un euro de corcho, y todo eso se embadurnó de falsedad, de ese tufillo fraudulento que no se lo creía nadie. Pero yo creo que en los orígenes, cuando se empezó a investigar en serio, antes de que empezara a entrar la prensa, antes de que empezara a tener tanta repercusión y tanta polémica, algo sí que ocurrió, porque incluso había cierto, los perros o los vigilantes jurados sí que percibieron algo, notaron algo que era muy extraño. Pero luego yo creo que si hiciéramos un porcentaje en el Palacio de Linares de Madrid, hay un 20% de realidad y un 80% de fraude. Uh-huh. A mí me gustaba mucho la casa de Tócame el Roque. Sí, pero esa no era de aquí, no era de... Bueno, hay un caso, sí, era de Madrid, pero había otra que era en Alicante, efectivamente, exactamente. Es que hubo dos, pero la origen, la original, que ya no está, por cierto, que la destruyeron, era de Madrid, efectivamente. Pero esa no era fantasmal, era porque había una cantidad de ruidos. Es que no dejaban dormir ni al perro del pichichi, vamos. Y esa era la casa de Tócame Roque, pero no era porque se produjeran ruidos o fenómenos fantasmales, sino sencillamente porque aquella familia estaba medio enloquecida, ¿sabes? Sí, por las broncas. Luego en un caso de Alicante se dijo que era la casa de Tócame Roque por la cantidad de fantasmas que había, pero era un caso distinto. Sí, y el Duende de Zaragoza también, la casa del Duende de Zaragoza. Esa del Duende de Zaragoza, efectivamente, también. La de Gascón y Cotor, que también era muy curiosa, el que llamaban el Duende del Hornillo, ¿no? Sí. Nunca se supo quién era esa. ¿Verdad? Es muy curioso, porque fíjate que se hizo una investigación exhaustiva, fue allí la policía, era un duende además muy un poco obsceno, ¿no? Y un poco cabroncillo, porque no hacía más que insultar, que amenazar de muerte, en fin, que la verdad que se las traía. Es un caso muy raro de duende, o sea, no entra dentro de lo que es la parafernalia duendil, para nada, ¿sabes? Es verdad que tampoco se descubrió nunca que hubiera un chistoso, un bromista, que hiciera esas voces. Quedó todo ahí, se dio carpetazo, pero no forma parte ni de un caso fantasmal, ni de un caso duendil, a pesar de que se la llamaba el duende de Zaragoza, ni tampoco encaja en un fenómeno poltergeist al uso, ¿no? Se hablaba de que si la criada que estaba en la edad de la pubertad pues pudo haber provocado inconscientemente todos estos fenómenos. No encaja nada. Todo indicaba de que era una broma, pero si fue una broma, nunca se llegó a capturar al bromista. Sí, son ese tipo de casos que se quedan ahí en tierra de nadie, ¿verdad? Sí, pero yo creo que se quedan en tierra de nadie porque no fueron a lo mejor bien investigados, posiblemente. Y es verdad que se hizo un atestado, que estuvo la policía, que hubo muchísima gente rodeando la casa para averiguar quién es el que estaba detrás, pero no interesaba tampoco. Ya sabes que muchas veces cuando ocurre algo anormal, algo que tú no puedes explicar, algo que, ya no te digo que rompe las leyes físicas, sino que además inquieta mucho a las autoridades locales porque quieren dar una explicación a un fenómeno anómalo, lo que intentan es cerrarlo cuanto antes, ¿sabes? Dan una explicación más o menos convincente y se acabó, ¿no? Y en este caso yo creo que ocurrió algo parecido. No se llegó hasta las últimas consecuencias para saber qué pudo haber pasado. Sencillamente se quedaron asombrados de lo que estaba allí pasando, de este tipo de amenazas, de esta vocecilla, ¿no?, que salía de la cocina de la casa, sí. Y se acabó la historia y no quisieron saber mucho más. A saber si se hubiera podido averiguar ahora con los medios que tenemos actualmente quién es el que estaba detrás. A lo mejor seguía siendo también un hecho fantasmagórico, un hecho sobrenatural, no lo sabemos. Pero hay cantidad de casos que nunca se ha llegado al final, sencillamente porque a lo mejor no se ha hecho la investigación correcta o sencillamente no interesaba que se hiciera la investigación correcta. De esos hay multitud de casos, ¿no? Acuérdate cuando lo de los círculos de Inglaterra, que al final los atribuyeron todos, estos círculos de las cosechas, se los atribuyeron todos a un par de jubilados. A un pobre. Pues qué forma, ¿no?, de dar carpetazo a un asunto que no era así, porque sí. Todos los años se siguen produciendo fenómenos similares y además miles de ellos. Bueno, pues esa es un poco la tendencia muchas veces de cuando algo es inquieto, algo te inquieta, algo no puedes explicar, mejor dar una explicación y que la gente se lo crea y que no te pregunten demasiado. paráramos. Deja de respirar así. Deja de respirar así. No respires. ¿No lo oyes? Hay alguien ahí. Venid. Nosotros, venid con nosotros. ¿Por qué tenéis miedo, niños? ¿Por qué no queréis ser nuestros amigos? Hablad con nosotros. Hablad con nosotros. Y ahora viajamos hasta Vitoria para rescatar de los archivos uno de los casos que, en lo personal, me parece tremendamente apasionante. No solo porque el escenario sea la ciudad de Una, que también, sino por todos los hechos que se desarrollan en este enclave. Su historia, sus piedras, sus enigmas y misterios rezuman por todos sus rincones. ¿Y qué mejor guía para esta ocasión que el investigador, también vitoriano, Enrique Chazarra? Buenas noches, Enrique. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas noches. Nada, un placer estar compartiendo con vosotros estos minutos de radio. Enrique, tremendo caso el del edificio Hacienda de Vitoria, que es el lugar que vamos a recorrer a continuación. Pero para tratar a veces de entender los fenómenos que allí acontecieron, creo que el primer paso es que nos cuentes la historia del enclave, ya que posiblemente, quién sabe, esos fenómenos y protagonistas que luego conoceremos estén vinculados a su historia, ¿no? Sí, pues como bien dices, esta es una de esas historias que, uno de estos casos que nunca se acaba, ¿no? Porque a finales del 91, digamos, es cuando sale de los medios de comunicación locales de Vitoria la existencia de fenómenos extraños y apariciones y fantasmas en el edificio de Hacienda de Vitoria, pero hoy es el día que todavía, pues bueno, se siguen recopilando testimonios, anécdotas, confirmando sucesos, y son estas historias que a mí desde el principio me tienen enganchado, no solo por este lado misterioso que estoy diciendo ahora, sino, como tú bien decías, por esa carga tan histórica, ¿no?, que tiene, porque estamos hablando de un capítulo histórico muy importante en la ciudad de Vitoria. Ten en cuenta que es un convento, el llamado Convento de San Francisco, el cual pues era un convento que tuvo una duración de 7 siglos, se fundó en 1214, Vitoria llevaba unos 67 años fundada, o sea que estaba muy reciente la fundación de la ciudad, y es un convento que, bueno, ocupaba 7.000 metros cuadrados, en pleno centro de la ciudad de Vitoria, uno de los conventos franciscanos más importantes de España, y sobre todo para la ciudad de Vitoria, pues bueno, fue un convento donde, digamos, se formó el germen de la universidad, de las juntas generales, el ayuntamiento y otras instituciones municipales que hoy por hoy, pues bueno, son importantes en la ciudad. Este convento, que fue inaugurado por el mismísimo San Francisco de Asís, ¿Se sabe cuál fue el motivo de esa prisa por su derrumbe? Pues hombre, hacer un comentario respecto a la fundación del convento. Es curioso que en casi todos los conventos franciscanos de España, pues digamos, a todos se les atribuye que la fundación de ellos ha sido por San Francisco de Asís. Y esto los historiadores y los investigadores apuntan a pensar que más que nada se da una especie de leyenda, ¿no? Porque no se tiene constancia que San Francisco de Asís pudo estar en todos los lugares donde se ubican estos conventos franciscanos. Entonces también en la fundación del convento de San Francisco de Vitoria se cree que esto está un poco más ligado a la leyenda, ¿no? Y digamos al folclore, entre comillas, de este tipo de conventos franciscanos. Y como tú bien dices, uno de los grandes misterios, aparte de los misterios que luego hablaremos de apariciones y demás en este edificio, o lo que queda de este edificio, pues resulta es un poco el derribo que tuvo lugar en los años 30, ¿no? En abril de 1930 dinamitaron este convento. Para que lo oyentes haga una idea, es como si hoy en día vamos a cualquier catedral o monumento religioso importante de cualquier ciudad española y lo dinamitamos. Sería una barbarie, ¿no? Algo incomprensible. Pues este convento era algo parecido. Era un convento que, teniendo en cuenta la carga histórica que tenía, teniendo en cuenta el patrimonio histórico, teniendo en cuenta el patrimonio artístico, los grandes hechos que habían ocurrido entre sus muros, pues es incomprensible porque en abril del año 30, de 1930, pues es dinamitado y es derribado, cuando incluso había gente que estaba a favor de su conservación para declararlo monumento artístico nacional. Y entonces, haciendo, digamos, una investigación de hemeroteca y siguiendo algunos de los periódicos de la época, donde se montaron tribunas de opinión sobre el derribo o no derribo de este convento, pues tampoco están claros los motivos, ¿no? Se apuntan a motivos inmobiliarios, porque prometieron construir casas económicas en pleno centro de Vitoria, pero bueno, la situación es que tras el derribo en el año 30, estuvo por casi 20 años el solar completamente vacío y allí no se hizo ningún tipo de edificación, así que esos motivos del derribo tampoco quedan bastante claros. Realmente de este antiguo convento lo que queda en pie es un arco que se encuentra en el patio, por lo que los ciudadanos que paseamos por el lugar no alcanzamos a ver. Sí, la verdad es que el patio que forma, digamos, el actual edificio de Hacienda, con las casas, la parte trasera de las casas, de las viviendas de Portal del Rey, de la Cuesta de San Francisco, pues resulta que ese patio todavía conserva lo que fue una de las primeras capillas del convento, la capilla de Santa María Magdalena. Entonces, yo tenía la oportunidad de verlo in situ, porque lo había visto en fotografías, y cuando tuve la oportunidad de verlo en el lugar, me quedé impresionado desde la grandeza de sus muros y lo impresionante del arco que queda, ¿no? Hay fotografías de la época cuando lo derribaron, donde se aprecia cómo derribaron todo, menos ese arco de esta capilla, y todavía es el único resto, bueno, pues que se conserva de ese convento aquí en la ciudad de Vitoria, y muchas veces, incluso hablando con vitorianos de cierta edad, ¿no?, que les hablas un poco de la historia del convento de San Francisco, ellos se sorprenden de que todavía, se sorprenden con la historia del convento, y se sorprenden que en pleno centro de Vitoria, por donde todo el mundo hemos pasado miles de veces, pues exista ese vestigio, ¿no?, de este convento. ¿Es verdad que en la Edad Media un cardenal que se encontraba de visita en la ciudad fue nombrado papa la misma noche que pernoctaba en Vitoria y que este papa estuvo en este convento? Eso es. Ese es uno de los datos históricos o de los acontecimientos históricos pues que le daba bastante valor al convento de San Francisco y que los defensores de no derribarlo pues lo ponían, digamos, por delante, ¿no? En el año 1522, concretamente, estaba pernoctando en la ciudad el cardenal Ariano de Utrecht y resulta que él se alojaba en la Casa del Cordón, en la cuchillería, en pleno centro del casco viejo de Vitoria, pero en el convento de San Francisco, que estamos comentando, dio una de sus una misa. Entonces, cuando fue nombrado en Roma papa, y pasó a ser llamado Adriano VI, pues resulta que, digamos, en el mismo lugar donde se dio de la noticia fue aquí, en Vitoria, ¿no? Y la última misa que le había dado había sido en el convento de San Francisco. Entonces, claro, este acontecimiento histórico tan importante en el nombramiento de un papa en la ciudad de Vitoria, pues forma parte de la historia de este convento, ¿no? Y es uno de los argumentos pues que se daban para conservar, digamos, el convento por acontecimiento tan importante, ¿no?, en la historia. Para las personas que no son de Vitoria, que no han paseado por sus calles, cuéntanos dónde está ubicado el edificio de Hacienda. Cuando se edificó, vamos a llevar al oyente hasta sus puertas. Pues mira, el edificio de Hacienda hay que decir que es un edificio emblemático porque tenemos la subdelegación del gobierno civil, tenemos la delegación de Hacienda, tenemos la comisaría de la Policía Nacional y tenemos los antiguos juzgados. O sea que es un edificio bastante emblemático y digamos, clave, ¿no?, en la historia de la ciudad actual. Entonces, a finales de los 50, cuando, como antes te he comentado, después de estar casi 20 años el solar vacío, se proyecta ya construir este edificio y a finales de los 50 empiezan las obras y ya en los años 60 es cuando se inaugura. Y bueno, este edificio de aspecto neoclásico, como los típicos edificios que se hacían en aquella época, pues es el que se conserva hasta la actualidad, y es el que actualmente, pues uno si pasea por la calle La Rivel en pleno centro de Vitoria, pues puede ver. Enrique, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo llegó a tu conocimiento el caso de Andresito? Pues mira, fue a través de la prensa, y fue de una manera muy, muy curiosa, porque en noviembre de 91, en algunos periódicos locales aquí de Vitoria, empezaron a hablar de que había testimonios de vigilantes que decían que habían trabajado en Hacienda y que por las noches les ocurrían fenómenos extraños. Hablaban de apariciones de niños, apariciones de ancianos, incluso un parapsicólogo, entre comillas, de parapsicólogo de aquel momento, pues hizo unas declaraciones muy curiosas donde decía que no se descartaba que se corriera peligro en la Hacienda por estas apariciones y pues esos extraños, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vi estas declaraciones, me puse en contacto rápidamente con los periodistas que, digamos, publicaban estos artículos y, bueno, me pusieron tras la pizza un poco de estos testimonios. Lo que pasa es que, claro, la tarea investigadora era un poco difícil porque uno no se podía presentar en la puerta de Hacienda y decir, bueno, vengo a investigar estos fenómenos, ¿no? Porque, lógicamente, un organismo de estas características, pues bueno, no te dejan, digamos, el acceso tan fácil. Pero bueno, a lo largo del tiempo, como antes os decía, a lo largo de todos estos años, pues a base de, digamos, gestiones, carambolas, casualidades, entre comillas, y demás, pues he tenido acceso a conocer a vigilantes, a testimonios de primera mano, a gente que ha trabajado en esas instalaciones, tanto gente de servicios de limpieza, como funcionarios, como vigilantes nocturnos, y bueno, me ha ido confirmando un poquito pues lo que todo el mundo hoy en día, digamos, conoce a esta zona de Hacienda. Las rondas de los vigilantes ya comienzan a ser todo un desafío, y esas personas empiezan a sentir esa inquietud cuando algo no controla y se escapa a tu raciocinio. Caray, es que están siendo testigos de lo imposible. Claro, claro. Aquí hay que tener en cuenta que los testimonios que hay de los vigilantes nocturnos son testimonios que ocurren hacia finales de los 80. Aunque el tema se destapa en el año 91, los testimonios, como te digo, son de finales de los 80, porque en aquella época, lo que es en el edificio de Hacienda, los vigilantes pasaban allí noches y hacían sus rondas. A partir de los años 90, mediados de los 90, principios del año 2000, ya, digamos, se pone un sistema de vigilancia, digamos, pues eso, electrónico, o maquinaria en sí, se quita, digamos, al ser humano, y entonces a partir de ahí ya no hay vigilantes. Estos testimonios, bueno, la mayoría de ellos coincidían en que a la hora de hacer las rondas, pues veían a un niño pulular por los pasillos de Hacienda, se encontraban en sus rondas mobiliario movido cuando en la ronda anterior estaba en su sitio, puertas abiertas, grifos abiertos, ruidos extraños. Y claro, hay que tener en cuenta que a pesar de que es un edificio, como antes os decía, neoclásico, con unas características muy particulares, yo he tenido la oportunidad de hacer rondas en este edificio y la verdad es que por la noche pues eso impresiona, y estando no solo allí, pues mucho más, ¿no? Pero al margen, digamos, de estos toques subjetivos que muchos de los vigilantes pudieron haber tenido, sí que es cierto que mucha gente coincidía en describir las apariciones y los fantasmas pues de una manera bastante bastante peculiar, ¿no? Y es un poco lo que ha dado la fama al famoso fantasma de Andresito, ¿no?, que tanta gente conoce. Sí, porque lo que parece ser que veían estos vigilantes era un niño de corta edad de la mano de una persona mayor, de un hombre. Enrique, ¿hubo comunicación entre esas imágenes y el vigilante? ¿O solamente, y que se me entienda lo de solamente, ellos caminaban sin interactuar con el vigilante, como si no compartieran el mismo espacio-tiempo? Normalmente se cumple, bueno, lo habitual en estos testimonios de apariciones, ¿no? Cuando uno es testigo de este tipo de visiones, pues de alguna manera hay una inferencia. Es decir, ante el asombro de los vigilantes, tanto el niño como el señor mayor, que también se aparecía en ocasiones, pues mostraban cierta indiferencia, ¿no? Como si no le vieran a él o no fuera con ellos esa estancia. De todas maneras, hay que decir que, y aclarar más que nada, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y quién es ese Andresito? ¿Y por qué se sabe que se llamaba Andresito? ¿Y qué sabemos de ese Andresito? Pues la verdad es que a lo largo de la historia del convento de San Francisco no ha habido referencias claras a que ahí hubiese, digamos, niños. Ha habido gente que empieza a especular que si ahí se ubicaba un antiguo orfanato de Vitoria, y eso, digamos, se puede desmentir históricamente porque documentalmente no está probado. Entonces, al final, la historia es mucho más sencilla. Resulta que el nombre de Andresito viene dado por los funcionarios de Hacienda, que a principios de los 90, cuando sale la noticia, en vez de hablar del fantasma de un niño, pues lo que hacían es referirse a él con el nombre de Andresito, que podría haber sido Jorgito, Jaimito o Pepito. Le eligieron Andresito para quitarle hierro al asunto, y para en horas de trabajo, pues en vez de estar hablando de fantasmas, pues bueno, le eligieron Andresito y ellos sabían de qué estaban hablando, ¿no? Se comprende que al ponerle nombre quitamos un poco el miedo y lo humanizamos más. Eso es, esa es la idea, vamos, que me transmitieron los funcionarios con los que pude hablar, porque, digamos, bueno, tampoco era plan de estar hablando delante de sus jefes o en pleno, digamos, edificio de Hacienda delante de la gente, pues hablar de fantasma, ¿no? Hablan de Andresito y, bueno, el que sabía la historia bien y el que no, pues bueno, tampoco digamos, le llamaba tanto la atención temas de apariciones ni fantasmas. Este trabajador que ve descender a un señor de edad avanzada de la mano de un niño, de Andresito, ¿observa algún tipo de ropaje? ¿A ti te refirió algún dato físico que le hubiese podido llamar la atención? Vamos, como que no pertenecería a nuestros días. Pues al niño en cuestión sí que lo describen, no solo este caso en concreto que estamos comentando, sino otros testimonios, sí que lo describen como ropajes antiguos. Lo que pasa es que nadie tampoco sabe detallar muy bien o describir con exactitud, ¿no?, esos detalles, porque claro, en ese momento la mayoría de la gente, ajena un poco al tema del misterio de los fantasmas, estos trabajadores de seguridad por la noche, claro, ellos pensaban que se les había colado un niño en el interior del edificio. En ningún momento piensan en fantasmas o en apariciones, entonces están preocupados de, bueno, ¿cómo es posible que se me haya colado un niño a las 2 de la madrugada en este edificio, ¿no? Entonces tampoco, yo creo que no se fijan demasiado en esos detalles, y sí que les, luego posteriormente, recordando, les llama la atención como que eran ropajes antiguos, pero sin saber tampoco detallarlos de una manera contundente. Este vigilante les llega a dar el alto y no hayan respuesta, claro está, con lo que acude a la comisaría, que ya hemos dicho, Enrique, que está justo al lado. El vigilante regresa junto a un policía a la delegación y tras un registro no encuentran absolutamente nada normal. Claro, es lo que te comentaba, ¿no? El vigilante piensa que se les ha colado a alguien, se ha colado, digamos, ha profanado, de por decirlo de alguna manera, lo que es la seguridad del edificio. Pues claro, qué mejor que ir donde la Policía Nacional, que está justo al lado, y junto con los agentes, registrar de arriba abajo el edificio, comprobar que nadie ha salido y tampoco encuentran a nadie dentro del edificio, ¿no? Lo que todavía lo hace más inquietante. Incluso uno de estos casos en que un vigilante acude a la Policía Nacional, luego el vigilante ya no quiere hacer la ronda dentro del edificio porque le asusta, ¿no?, la idea de pensar de que, bueno, que ese niño ha aparecido de una manera extraña y ha desaparecido sin más. Entonces la Policía Nacional lo describe como que él, digamos, acaba su turno o acaba su trabajo nocturno fuera del edificio, ¿no?, porque no va a estar dentro del edificio de Hacienda. En la documentación que tú me has proporcionado hay un fotograma extraído de un vídeo captado por las cámaras de seguridad de Hacienda, donde se ve un ser de pequeña estatura, un niño, que parece ir embozado en una especie de camisola. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Se sabe algo más sobre este vídeo? Para situaros un poco, la historia es bien curiosa, ¿no? Yo de siempre, cuando empecé esta investigación, ha habido rumores, sobre todo entre el mundo de las empresas de seguridad que habían trabajado para Hacienda, que existían unas cintas, ¿no? Unas cintas de vídeo donde se veían cosas. Pero claro, se veían cosas es un término tan genérico que muchas veces en un misterio se utiliza para tantas cosas que, bueno, yo pensaba que eran simplemente rumores, ¿no? O una especie de leyenda urbana casi de este asunto. Igual es mi sorpresa que en esta ocasión recibo la llamada de un antiguo vigilante de seguridad que me había ayudado en gestiones, pues, a conocer a otros compañeros suyos y a recopilar más datos de este asunto, y resulta que me dice que aparece una cinta, un montón de cintas que tienen allí archivadas, donde se ve Andresito. Pues claro, tú imagínate mi sorpresa y estupor al decirme esto, que rápidamente me pongo en contacto con él, quedamos, visionamos la cinta y efectivamente se ve un niño con una especie de camisola o camisón largo pulular por el hall de Hacienda, y todo ello está grabado con una imagen en formato infrarrojo, ¿no?, como los sistemas de seguridad de Hacienda. Entonces está claro que ese niño es físico, porque su reflejo se ve físicamente, digamos, que está en el edificio, y lo primero que piensa, digo, bueno, pues alguien ha vestido a un niño disfrazado de fantasma y lo ha grabado ahí en Hacienda. Pero claro, ¿quién se atreve o quién osa en hacer esa, digamos, grabación jugando este puesto de trabajo, porque, vamos, parto de que supongo que ha tenido que ser alguien desde dentro del edificio, porque el edificio no se puede acceder así como así. Entonces, después de tener un poco el secreto esta grabación y de analizarlo un montón de veces, nos decidimos a divulgarla a través del programa de Cuarto Milenio, a ver si nos llegan más pistas, a ver si la gente opina del asunto. Igual es nuestra sorpresa que a día de hoy, después de tantos años, seguimos con el mismo misterio, que no sabemos quién realizó esa cinta, esa grabación, y en qué condiciones y por qué, ¿no? Porque en algún momento hemos podido pensar, bueno, pues igual nos han intentado tomar el pelo o nos han intentado engañar, pero bueno, en ningún momento hemos considerado que esa cinta fuera cierta, ¿no? Pues una evidencia de la existencia de fantasmas, y mucho menos de Andresito, por esa claridad, ¿no?, en que se ve las imágenes de este niño. Para quienes quieran ver este vídeo que se emitió en Cuarto Milenio, pues que lo busquen por internet, si así lo desean. La Lupa, con Rosa Pérez. En turradio.com. Son muchos los testimonios que recogiste de vecinos que aseguran escuchar a un niño con una pelota en el patio. Sí, además es curioso porque vecinos de la misma zona, de la vecindad, digamos, que no se conocen entre ellos, que de alguna manera sí que conocían la historia del convento San Francisco, claro, ellos ven, cuando se asoman a la puerta de sus viviendas, ven lo que son las ruinas del convento, ¿no? Conocían lo del convento, pero estaban un poco ajenos a toda la historia de Andresito y de fantasmas y demás. Y es curioso porque, por ejemplo, uno de los testimonios era el de una mujer que tenía ya la costumbre, llegaba tarde de trabajar a casa, y tenía la costumbre de colgar la ropa en un tendedero en la parte trasera, que eran las ruinas del convento, pues a altas horas de la madrugada, ¿no?, a las 2 o 3 de la madrugada. Y de vez en cuando, ciertos días, oía como el alboroto típico de un patio de recreo, de niños jugando, de ese típico, digamos, sonido que todos tenemos en mente. Entonces ella se sorprendió, digo, bueno, ¿de dónde puede venir eso? ¿La hora que es? ¿Aquí no hay colegios? ¿Estás hablando de una zona inaccesible? ¿A estas horas un niño por aquí, vamos, es imposible? Entonces, bueno, pues se quedó, digamos, con la mosca detrás de la oreja, porque a lo largo de varias ocasiones ella pudo, digamos, escuchar eso, ¿no? Igual fue sorpresa porque luego, hablando con otras vecinas de la zona, también le confirmaron que ellos también habían oído algo parecido. Entonces, al final, digamos, se coincidían esos testimonios, y ya cuando se enteraron de la historia del Andresito, del fantasma, pues claro, ellos se achacaban, lógicamente, a ese supuesto fantasma, ¿no?, de niño. Además, es como que el puzzle va adquiriendo forma. Esas vecinas que desconocían absolutamente lo que estaba ocurriendo dentro de los muros de Hacienda, bueno, pues van teniendo esas vivencias de esa algarabía que escuchaban en el patio. Además, es que tú, Enrique, haciendo tus investigaciones, recogiste una inclusión dentro del edificio. Pues esto fue una historia bastante curiosa, ¿no? Bueno, psicofonías en el edificio de Hacienda, me consta que policías nacionales, vigilantes, hay mucha gente que lo ha intentado, ¿no? En principio, algunos han obtenido resultados de los cuales nunca he llegado yo a oír ninguna cinta, ninguna grabación, pero fue curioso que en cierta ocasión, pues en una de mis investigaciones, y gracias a la ayuda de un vigilante jurado nocturno, que bueno, me gané su confianza y al fin accedió a que yo la acompañase en ciertas rondas por el edificio de Hacienda, pues resulta que íbamos recorriendo las distintas estancias del edificio y yo le iba grabando la conversación que estábamos manteniendo, ¿no? Es decir, le iba explicando, mira, pues en este lugar dicen que se aparece tal niño, aquí ocurre esto, aquí ocurre el otro, y iba explicando un poco todo el complejo del edificio, y yo iba grabando con una grabadora digital la conversación. Entonces, bueno, cuando ya acabamos la ronda y yo me fui a mi casa, pues para recopilar un poco los datos que me había proporcionado, empecé a escuchar esa grabación. Igual fue mi sorpresa cuando, en un momento de la conversación entre él y yo, bueno, hay que decir, lógicamente, que estábamos solos, que estaba en el interior del edificio de Hacienda, no había nadie, que a pesar de estar, mejor dicho, en un edificio en pleno centro de Vitoria, pues por las características de este edificio, que tiene unos muros impresionantes y digamos la acústica del lugar, pues vamos, aunque estés en el centro de Vitoria, estás totalmente aislado, ¿no? Entonces no se oye ni un solo ruido de tráfico ni de nada. Entonces, teniendo estas condiciones en cuenta, pues fue mi sorpresa cuando, bueno, se escucha una voz gutural que se cuela en la conversación entre este hombre y yo. Y bueno, me quedé bastante sorprendido porque por estas condiciones, ¿no? Y porque, bueno, prácticamente tienes las garantías de que, bueno, lo has grabado tú en unas condiciones, pues unas garantías bastante buenas. Vamos a escuchar esta inclusión recogida por ti. A mí me gustaría saber qué comentaste de que habían venido de... Enrique, pudimos también ver y escuchar las declaraciones de un trabajador de una pastelería que se encuentra, ¿no?, en los alrededores, sí, del edificio, donde manifestaba bajo su asombro que observaba el cambio de objetos de sitio, ¿no? Él dejaba un objeto en un lugar y, bueno, estando él solo en la pastelería, veía que esos objetos habían sido movidos. Sí, este es un local que corresponde efectivamente, como dices, a una pastelería, cuya parte trasera da al solar que hemos comentado antes, ¿no?, de donde están las actuales ruinas del convento. Entonces es un testimonio muy curioso porque esta gente, sobre todo el pastelero, digamos, que trabajaba de madrugada para que estuviese luego por la mañana todo el producto preparado, pues decía que sí, que a él le cambiaban las cosas de sitio, ¿no? Las dejaba en un sitio, se daba la vuelta, volvía por ellas y ya no estaba ahí, estaba en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente lo achacaba todo a despistes y tampoco de mucha importancia. Pero claro, cuando vio que era una cosa repetida y continuada, es cuando se empezó a preocupar. Y luego ya cuando se enteró un poco de todo esto de los fenómenos extraños que ocurrían en esa zona, pues es cuando dijo, bueno, a ver si esto tiene que ver algo también con esos fenómenos, ¿no? Pero es un testimonio, digamos, muy sano, se suele decir, porque lo contaba de una manera muy dicharachera, muy, bueno, sin darle mucha importancia, pero vamos, siendo consciente que efectivamente eso ocurría como él lo contaba. A día de hoy, Enrique, ¿cómo está el asunto? ¿Siguen produciéndose fenómenos? ¿Ha llegado hasta ti algo o la cosa está como se quedó en su momento? Sí, pues actualmente el tema está, digamos, parado en cuanto que, bueno, sí he podido acceder a testimonios de gente que ya no trabaja en esas instalaciones. Entonces, bueno, al no trabajar, pues digamos, han abierto más a contar su testimonio o lo que saben o lo que no saben o lo que opinan del tema, sobre todo a nivel de funcionarios, de Hacienda, pero digamos no hay datos nuevos ni relevantes que, digamos, bueno, pues pongan algún punto sobre la I, ¿no?, en este asunto. Pero bueno, en un caso como este nunca se puede decir eso, porque es un caso que, digamos, siempre va a estar abierto, porque cuando menos lo esperas, pues bueno, puede haber ahí, digamos, nuevos datos. Y bueno, como sigue siendo un lugar en el cual no se puede acceder de una manera sencilla y fácil, pues quién sabe lo que está ocurriendo dentro de sus muros. Eso, de momento, no lo podemos saber. No sé si lo hemos comentado, pero sí que es cierto que parece ser que a raíz de estos hechos prescindieron de los vigilantes y instalaron unas cámaras que, bueno, estaban siendo vigiladas desde Bilbao, ¿no? Sí, esto es uno... Depende de quién te cuente la versión de esta historia, es tal cual tú lo has dicho, ¿no? Es decir, que para evitar los problemas que estaban teniendo con los vigilantes de seguridad nocturnos y evitar que se hablase de fantasmas y se relacionase con el edificio de Hacienda, pues entonces se supone que las autoridades de la zona dicen, bueno, pues vamos a prescindir de vigilantes, ponemos un sistema de vigilancia controlado desde otro punto, con cámaras infrarrojas y demás, y así evitamos el problema. Pero también ha habido otros testimonios que he podido recopilar que dicen, que confirman este hecho, pero que no lo achacan al problema de los fantasmas ni de los testimonios que se decían sobre Hacienda, sino que, bueno, pues que llegó un punto en que se cambió el sistema por simple cambio, digamos, del lugar, pero vamos, no achacado para evitar esos rumores, esos problemas con los testimonios de fantasmas. sea, existen las dos versiones, el lado, por así decirlo, práctico y el lado romántico, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí, sí, sí, la verdad es que, hombre, el lado práctico siempre viene, pues eso, de las autoridades y de la gente que trabaja ahí, ¿no? Y el lado más romántico, fantasmal, por decirlo de alguna manera, pues bueno, viene por incluso por algunos testimonios de gente que vivió ahí experiencias y que desde su punto de vista fue por eso, porque por lo menos coincidió en lo que es el momento, ¿no?, del auge de estos fenómenos con el cambio de este tipo de instalación. Enrique, ¿en qué estás metido ahora? ¿Algún proyecto entre manos? Pues sí, mira, además es un proyecto que lo podemos enlazar perfectamente con el tema que estamos hablando. Resulta que a partir del 15 de marzo se van a hacer por el Viejo de Vitoria unas rutas guiadas nocturnas. Hay una empresa profesional de guías aquí en Vitoria, la empresa Artea, la cual está dirigida por una historiadora, y he tenido el honor y el placer de colaborar con ella porque ha diseñado una ruta totalmente histórica por el casco viejo de Vitoria. Y bueno, yo me he encargado un poquito, digamos, de analizar esa ruta con leyendas, datos misteriosos, crónica negra, en fin, con una serie de historias inquietantes, y por eso han denominado a la ruta como la Vitoria de leyenda, ¿no? Y es una visita que a partir del 15 de marzo, pues cualquier persona que se acerque a Vitoria va a tener la oportunidad de verla. Una ruta que la gente, los ciudadanos de Vitoria no nos podemos perder, y bueno, a partir del 15 de marzo, como tú dices, la gente que venga a visitarnos, bueno, pues que por la noche no se la pierda, y porque realmente es maravillosa toda la historia y la leyenda que acompaña a nuestra ciudad. La gente que quiera seguir tus trabajos, ¿alguna página web donde podamos seguirte un poquito de cerca? Pues bueno, en principio ando muy activo en lo que es en las redes sociales, ¿no? Tanto en Twitter, donde tengo la cuenta @EnriqueChazarra, todo junto, Enrique Chazarra, en Twitter, como digo, y luego en Facebook, bueno, pues estoy como Enrique Chazarra, y ahí también, digamos, pues voy contando un poco el día a día de mis investigaciones, y en fin, estar en contacto con la gente, ¿no?, que le gustan los misterios. Enrique Chazarra, gran investigador que con su buen hacer y seriedad hace que una se sienta orgullosa de formar parte de esto llamado mundo del misterio. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros, es un placer charlar con vosotros, y nada, hasta cuando queráis. La Lupa, con Rosa Pérez. Enturradio.com. A pesar de los años transcurridos, hoy es el día que, cuando hablamos de fenómenos extraños en Sevilla, a nuestra mente llega el restaurante Viandas. Se ha hablado y escrito mucho, pero ¿cómo empezó todo? ¿Qué fenómenos se desarrollaban en este lugar? José Manuel García Bautista, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. José, ¿cuáles fueron los orígenes de Viandas? Pues los orígenes de Viandas nos tendríamos que remontar al año aproximadamente 2003, cuando, bueno, un comerciante de la zona, que se llama y se llama Jesús Conejero, estaba y tenía su negocio en la calle La Araña, una calle muy cercana donde estaba la calle Arguijo, que es donde se encuentra o se encontraba el restaurante Viandas, y tenía amistad con la directora gerente del local, que era Raquel Morcillo. Bueno, habituado a conocer a todo lo que eran los comerciantes que compartían actividad en esta zona del centro de Sevilla, pues en cierta ocasión esta chica, aprovechando que se encontraba allí Jesús en el local, bueno, en un desayuno con unos clientes, pues le comenta que bueno, que había una circunstancia que tenía que contarle, que estaban viviendo los empleados del restaurante Vianda.

Y sí es verdad que nos cuentan historias que ocurren en su interior que son realmente importantes. Por desgracia, bueno, pues la imposibilidad, como te comentaba, de investigarlas dentro, pues hacen inviable poder avalar, poder acreditar un poco más con testimonio, con grabaciones, pues todo lo que son esos datos que nos van llegando. Sin duda alguna, en poco tiempo, pues tengo pensado hacer una investigación en un edificio muy próximo a Vianda, muy próximo. Y será una buena piedra de toque para ver si, bueno, si en historia mágica, esa historia inexplicada que tiene Vianda, pues también pudiera darse en otros lugares como, por ejemplo, el edificio de las Teresianas. ¿Por qué no? Pero a fecha de hoy, como te comentaba, oficialmente está cerrado. Pues te agradezco este paseo por Viandas, este recorrido y este mirar atrás, ¿no?, que hemos realizado. Antes de despedirte, me gustaría que me dijeras, ¿cómo han ido las novenas jornadas del Misterio en Sevilla? Uy, muy divertida. Yo es que, como esto es atípico, esto, quien realmente tiene la oportunidad de vivir la jornada del Misterio sabe que, bueno, lo que no te tienes que esperar nunca es llegar a un lugar donde vas a tener el típico patio de butacas donde se escucha a una persona que está en un atril, ¿no? Esto es en plan chiringuito, con sus mesitas de café antiguo y demás. Y bueno, la verdad es que han estado muy bien. De público han marchado muy bien. Los invitados, bueno, pues han ido como todos los años, francamente contentos, tanto, bueno, los hermanos Pertierra, con quien nos une una amistad tan grande y con quien tenemos la oportunidad de vivir también historias y fenómenos que nos apasionan, José Manuel Frías, que también estuvo bastante bien contando esos misterios de Andalucía, reunir a Jesús Callejo y a Carlos Canales para que nos hagan ese momento evocador de cuando estaban en La Rosa de los Vientos hablándonos de diferentes historias, este año Sirenas y Tritones, y por qué no un lujazo que era al bueno de Lorenzo Fernández Bueno, nunca mejor dicho, Bueno al Cuadrado, y Juan José Revenga, que también nos hablan de esos dioses venidos de las estrellas, que la verdad es que ha sido unas semanas del misterio, pues en la línea de las anteriores, bastante buenas, y sobre todo son la excusa ideal para reunirnos un grupo de amigos y poder tener una semana al año pues esa convivencia tan necesaria, ya no solo para el misterio, sino para la vida, para la persona que se enriquece humanamente con esas sensaciones, esas emociones y esas palabras que vivimos una vez al año. Y para las personas que, bueno, no pudieron disfrutar de esas jornadas, no pudieron viajar hasta Sevilla, ¿dónde pueden descargarse los audios? Pues los audios se van a ir subiendo poco a poco, o a Voces del Misterio o al canal de Misterio, que hay autorización, evidentemente, para que se haga, no hay ningún inconveniente y ningún problema. Pero también os voy a dar una novedad importante, y es que lo vamos a emitir en televisión. Lo vamos a emitir en televisión debidamente maquetado. He de decir que, bueno, que la imagen no es una imagen profesional, sino que es la imagen que sirve el propio Centro Cultural Don Cecilio, pero que se va a emitir en 20 Televisión y a través de la página web de 20 Televisión, de www.20tv.es. Ahí se va a poder ver y, bueno, se va a poder tener un contacto más cercano, en este caso, con esos grandes del misterio que se juntan para enseñarnos pues todo su saber y toda su sapiencia en torno a estos misterios, a estos fenómenos. José, y tú que no paras, que siempre andas haciendo cosas, investigando, moviéndote, escribiendo, ¿qué tienes entre manos ahora? ¿Estás con algún libro o...? Ahora mismo lo más cercano que tengo es la organización de la exposición de la Sábana Santa en Sevilla. He concluido, estoy muy próximo a concluir la exposición del Titanic, de la cual soy jefe de prensa. De la exposición del Titanic vuelvo a ser jefe de prensa, en este caso la organización ha vuelto a confiar en mí para que le lleve todo ese apartado, con lo cual pues me toca llevarlo y me toca de alguna forma hacer un poco relaciones públicas de un acontecimiento que bueno, es bastante singular porque es una muestra donde hay reproducciones de la Sábana Santa, Cristo yacente, es absolutamente maravilloso lo que trae. Tengo, y no te exagero y créeme que es cierto, tengo 12 libros acabados pendientes de publicar, 12 libros. Trabajo actualmente en el Sevilla Oculta, un programa de televisión del cual ya hay varios programas grabados, pero que se va emitiendo poco a poco en función de la postproducción. Y para salir ya, pues Sevilla Oculta, el libro, que también cuenta los 25 casos de Sevilla que más me impactaron, más me gustaron, ¿verdad? Entre ellos, pues, este Vianda, pero también he de decir que ese libro de Sevilla Oculta, pues, sobre todo lo que hace es una ruptura ya entre mis anteriores investigaciones para innovar con nuevos casos de Sevilla, que también hay que ir conociendo y también hay que dar paso a ello. Como verás, un poquito de todo vinculado al mundo de la radio, en Canal Sur, en Radio Betty, en ABC.radio ya no, hoy hemos acabado de trabajar en Punto Radio, ha cerrado Punto Radio, pero bueno, ligado a todo lo que es el mundo de la comunicación y, por supuesto, pues atendiendo a buenos amigos, como es vuestro caso, cada vez que me solicitáis para tener este ratito de charla, que a mí me interesa más los ratitos que no se emiten que los ratitos que se emiten, porque son más divertidos y son los que hacen más proximidad entre amigos, ¿verdad? Nos lo pasamos bien, sinceramente, preparando los programas contigo y bueno, qué decirte, José, que para nosotros siempre es un placer tenerte. Sabes que te estamos muy agradecidos en todos los sentidos y bueno, quiero tenerte pronto y los sevillanos, sobre todo, que disfruten de todo lo que, de todas las vivencias que tiene alrededor, una ciudad impregnada de misterios, de enigmas, y que tú, bueno, pues nos acercas al resto de España, que no podemos vivirlo diariamente. Muchas gracias, José, por todo. Emocionantes palabras. Muchísimas gracias, amigo. Todos nuestros audios están alojados en iVoox, tu portal de audio gratuito. www.iVoox.com. www.iVoox.com. Para, Nancy. Ya no tiene gracia. Intenta dormir. Deja de agarrarme los pies. ¿Qué estás haciendo? ¿Christine? ¿Estás bien? ¿Lo ves? ¿El qué? Hay alguien detrás de la puerta. ¿Qué? Ahí hay alguien de pie. Yo no veo a nadie. Nos está mirando. ¡Nancy! ¡No! No, Nancy. No. Mira. Mira. No hay... No hay nadie. ¿Lo ves? ¡Oh! Otra vez ese olor. ¡Oh, Dios mío! Está justo detrás de ti. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy encantado de estar con vosotros en este programa, que para mí pues es un programa muy querido, y con gente tan maravillosa como tú y con todos los oyentes, pues imagínate cómo estoy de contento. Pues imagínate cómo estamos nosotros de tenerte a ti, Joaquín. Oye, tengo muchísimas ganas de que me cuentes un caso sucedido en una casa en Murcia, un caso en primicia que no se ha contado nunca y bueno, y que te agradezco enormemente, por otra parte. Pues para mí es un placer contarlo aquí en La Lupa y sobre todo, quizá porque este es de esos casos que nos permiten o nos podrían permitir en un momento dado empezar a investigar sobre algo tangible en el mundo de poltergeist o todo, en definitiva en el mundo de la parapsicología. Yo hace mucho tiempo que estoy muy interesado en todo aquello que nos puede dar algún tipo de pista o de posibilidad física para agarrar, entre comillas, el fenómeno y poderlo estudiar en laboratorio. Y es un caso verdaderamente interesante. Te cuento, mira, hace bastante tiempo recibí una llamada de una persona a la que yo conocía pues desde siempre, que me decía que en su casa estaban pasando cosas muy raras. Esta persona pues no solamente tenía ahí su vivienda, sino además tenía también un pequeño negocio en el bajo, y pues el negocio, los aparatos que formaban parte de la instalación, que era pues un poquito entre industrial y comercial, pues por ejemplo había cámaras frigoríficas, había pues aparatos de todo tipo, y estos aparatos eléctricos y electrónicos pues se apagaban y se encendían sin que nadie supiera por qué, y además sin explicación lógica. Además, en la casa hacía tiempo que estaban notando pues como que había una presencia, porque incluso veían que los muebles se movían o que cambiaban de sitio. También, por ejemplo, el aparato de televisión se apagaba sin que nadie viese el mando a distancia. Pensaban que es que estaba fallando pues el dispositivo del mando a distancia. A veces incluso escondían el mando a distancia y aquello se apagaba y se encendía cuando le daba la gana. Bueno, ya empezaron a sospechar que ahí había algo más. Había alguna cosa que no era precisamente un fallo, ni una avería eléctrica, ni nada de esto. Entonces, bueno, pues alguien de su entorno les habló, y además en una época en la que era estaba muy de moda, la famosa Ouija, ¿no? Y hacer, pues eso, hacer sesiones de Ouija pues para contactar con lo que ellos creían que podía ser alguna entidad que estaba pues haciendo algún tipo de jugarreta en la casa. Y así lo hicieron, empezaron a jugar a la Ouija y se les manifestó un ser que decía ser una persona pues de la época de la dominación islámica de España, que había fallecido en esa casa o en ese lugar, por la casa lógicamente no era tan antigua, pero sí en esa zona. Curiosamente esa zona anteriormente recibía un nombre muy curioso, que le llamaban así como la zona o la calle del matar, como si hubiesen matado a mucha gente allí, ¿no? Bien, pues estas personas cuando se supone que contactaron con esta entidad, empezaron a convencerse de que efectivamente un fantasma o un espíritu pues de un habitante de la época, digamos, islámica de aquella zona, pues anterior a la Reconquista, vivía allí con ellos y de alguna manera se les estaba manifestando. y ellos pues ya no sabían qué hacer porque, bueno, incluso llegaban a tener pérdidas económicas, algunas veces de consideración, porque perdían incluso pues los alimentos que estaban elaborando, y aquello pues se apagaba una cámara frigorífica de madrugada, y cuando iban por la mañana se había pues descompuesto todo el género que tenían almacenado en esa cámara frigorífica. A ese punto es cuando nos llaman, llegamos un grupo de investigadores del Centro de Investigadores de Fenómenos Extraños, de CIFE, y bueno, pues empezamos a escuchar esa historia. De alguna manera vemos el estrés que estaba padeciendo esa familia, nos damos cuenta que ahí había una angustia bastante fuerte, que los miembros de la familia, especialmente uno de ellos, pues estaban prácticamente en un sinvivir que no les permitía más que estar concentrados en ese problema. Y llega un momento que empezamos a intentar barajar una hipótesis. Habíamos oído hablar mucho a muchos expertos sobre la famosa hipótesis de la psicorragia, de que es la mente la que provoca todo esto, y nosotros nos planteamos eso. Vamos a ver, ¿qué pasa si no hay ningún espíritu? ¿Qué pasa si lo que hay ahí es a raíz de esa ouija? Vamos a suponer que lo que antes ha pasado pues sea algún tipo de fenómeno explicable, eléctrico y demás, que conforme van creyendo que tienen allí pues a esta entidad, ellos mismos están desarrollando, o alguien de esa familia está desarrollando una especie de psicorragia, una telergia que es capaz de empezar a producir todo esto que está ocurriendo aquí. Y para eso no se nos ocurre otra cosa que fabricar o llevar adelante un falso exorcismo. Le decimos a la gente de la, bueno, a los habitantes de la casa, que vamos a traer pues un aparato, un equipo. Yo me fui por el exorcismo tecnológico, digamos, ¿no? Un equipo que emitía una alta vibración, una frecuencia muy alta, que estas entidades no podían soportar. Y en el momento que convocásemos allí a esta entidad, íbamos a poner en marcha ese dispositivo y entonces provocaríamos, de alguna manera, pues la disgregación de esa energía que conformaba el ente, y que, por lo tanto, aquello dejaría ya de molestarles. Ellos se quedaron de acuerdo, nos dijeron que encantados, y quedamos una tarde pues para hacer el experimento. Un grupo de personas, tanto de la familia como vecinos, y un grupo de investigadores del CIFE, nos fuimos allí a aquel lugar, se puso la copa encima de la mesa, se invocó, además tenía nombre y apellidos aquel ser, se invocó a aquel ser, y efectivamente en muy poco tiempo aquello empezó a moverse de una manera espectacular. Y empezó a decir cosas y a dar una serie de mensajes. Le decían que por qué no se iba, y decía que no se iba porque no quería, estaba bien allí y no se quería ir. Y entonces ellos le decían que les procuraba angustia el que estuviese allí, y aquel ser pues como de alguna manera se mofaba de ellos. Entonces llega un momento que le decimos, o te vas por las buenas o te vas por las malas, porque vamos a poner en marcha este equipo y cuando lo hagamos tú no puedes soportar esa vibración y te vamos a obligar a que te vayas. Digamos, el famoso exorcismo tecnológico. Uh-huh. Bueno, pues llega un momento que yo le doy un botón y enchufo aquel dispositivo. Aquel dispositivo era solamente una caja con unas cuantas lucecitas y unas baterías. No llevaba nada más, era simplemente un placebo. Pues no os podéis imaginar, cuando lo pusimos en marcha, oímos un golpe muy fuerte y vemos un resplandor como un fogonazo en una puerta que estaba justo detrás de donde estábamos nosotros, que daba a un pequeño obrador donde ellos tenían pues una serie de máquinas y tal. Encima de ese obrador había una caja eléctrica donde estaban las protecciones y demás. Bueno, esa caja empieza a arder. Dejé lo que tenía entre manos, me fui por un extintor, apagué como pude aquello y, bueno, te puedes imaginar, todo el mundo nos quedamos, nadie se podía imaginar que podía ocurrir lo que ocurrió allí. Lo más curioso es que desde el punto de vista eléctrico no había explicación, porque no saltó ningún tipo de protección. Y hubo un cortocircuito justo en el momento en el que yo puse en marcha aquel aparato. Ojo, el aparato funcionaba a pilas, no estaba conectado a la instalación eléctrica, no se puede pensar que se trate de algún tipo de, digamos, de cortocircuito provocado por la máquina. Lo que sí te puedo decir, Rosa, es que a partir de ese momento, y hasta hoy que yo sepa, no ha vuelto a suceder nada en esa casa. Es maravilloso. Es curiosísimo. No, es maravilloso, vamos. O sea, vosotros utilizasteis un aparato de efecto placebo para que, bueno, se dejara de desarrollar esos acontecimientos. Pero es que, a ver, lo que allí ocurrió fue más allá de lo que podíais imaginar. Claro, y es porque yo estoy convencido, y vamos, no me cabe la menor duda, de que la mayoría de los casos que cuentan los testigos son absolutamente ciertos. Es decir, la gente ve lo que dice que ve y oye lo que dice que oye y pasan los fenómenos que pasan. Pero lo que yo siempre he tenido la duda y nunca he acabado de estar convencido de que eso tenga nada que ver con el más allá. Yo no es que lo niegue, es que me doy un poco a la famosa navaja de Ockham. Si tenemos posibilidades de tipo telepático, psicorrágico o como sea, y sabemos que hay personas que pueden a voluntad incidir con su mente en determinados elementos materiales y físicos, pues yo creo que es mucho más fácil que sea la mente de las personas que están ahí la que provoca estos fenómenos que no que venga un espíritu del más allá, que eso ya sí que es complicado. Entonces, ¿identificaste a una de esas personas que quizás eran las que estaban, o bueno, eso me lo cuentas más tarde, eso ya como tú lo veas, que estaban provocando esos efectos? Pues yo creo que sí, lo que pasa es que a veces este tipo de sucesos no es uno solo, hay como un, se forma como un egregor, ¿no? Hay como varias personas que están viviendo esa historia y están alimentando con su energía, cuanto más gente haya en esas condiciones más fuerte es, y yo creo que sí, que había una persona que estaba más, digamos, sensible que el resto, pero sí, que los demás también estaban apoyando, y de hecho como todos estaban allí, todos se llevaron el susto, porque yo también me lo llevé, lógicamente, cuando aquello pegó un fogonazo que pegó, la verdad es que yo no me lo esperaba, yo esperaba, y bueno, como mucho que dejase de sucederse para siempre, pero jamás pensé que podía darse esa reacción tan fuerte, esa concentración energética tan grande que fuese capaz de quemar una instalación eléctrica. Eso sí que no me lo esperaba. Y bueno, pues rápidamente fuimos, apagamos aquello como pudimos y tal, no fue la cosa mayor, es porque fue muy localizada, pero nadie supo explicarse y bueno, yo sí que tenía unos conocimientos en ese momento por mi formación, por temas de temas eléctricos y técnicos. Y efectivamente, que, además tú en ese sentido, bueno, puedes dar fe que eso sabes un rato, Joaquín. Hombre, es mi trabajo, que yo como ingeniero además, especialista en electricidad, te puedo decir que no es normal que eso pase. No hay explicación demasiado fácil para eso. Hombre, porque si hay un cortocircuito, lo primero que pasa es que saltan las protecciones, es decir, el interruptor magnetotérmico salta. Si es una derivación de tipo a tierra o un contacto indirecto, pues hay un diferencial que también salta. Es decir, que no puede darse esa digamos, concentración de energía por contacto de dos conductores sin que, salvo que estuviesen estropeados, y me parece que no es así, no hubiese saltado las protecciones que además están muy bien puestas y reglamentariamente puestas. Por lo tanto, es difícil de explicar. Y todo fue muy cerca de donde estábamos nosotros, entonces todavía es más difícil que la coincidencia de que se produzca en ese momento, en ese preciso instante, cuando se da el botón, cuando todo el mundo está ahí concentrado, que se produzca un cortocircuito, que además no salten las protecciones y que se dé justamente ahí como para asustar a los que están justamente en esa mesa, pues la verdad es que las probabilidades de eso son muy, muy, muy remotas. Y eso me hizo pensar que realmente estábamos asistiendo a un fenómeno paranormal auténtico, y que lo que ocurrió allí fue un ejemplo, o por lo menos una constatación para lo que ahí estábamos, de que estos fenómenos tienen mucho que ver con la psique humana. Y bueno, y el convencimiento de ellos de que habíamos hecho algo, y además con ese fogonazo, para que se fuese esa entidad, ha hecho que no haya vuelto nunca a haber ningún problema en esa casa y que todo esté absolutamente normal. Que yo creo que es lo que pasa también en los exorcismos y en los rituales de otro tipo. Es cuestión de fe, ¿no? De la gente que está allí, la que provoca el cambio, y por lo tanto ya no se dan ese tipo de fenómenos. Tú vas más por esa vertiente, ¿no? Por la psique humana más que por fenómenos venidos del más allá. Sí, yo no niego nada, Rosa, no, vamos, sería un ingenuo y sobre todo muy necio negar lo que no sé. Yo no digo que no pueda ser que hayan espíritus, no digo que no pueda ser que los espíritus interaccionen. Lo que pasa es que digo que es mucho más fácil explicar todo esto con mecanismos físicos que no conocemos muy bien o que no conocemos en absoluto, pero que poco a poco vamos descubriendo, es mucho más sencillo eso que no pensar que venga una entidad del más allá a hacer ese tipo de cosas. Eso explicaría, por ejemplo, esa cantidad de fenómenos que son absolutamente absurdos y que uno piensa que para qué va a venir un alma del más allá a decirle cualquier tontería a una persona que está aquí. Incluso con todo mi respeto, yo no entiendo por qué tiene que venir, por ejemplo, la Virgen a decirle a la gente que reza el rosario, que sea más buena, porque eso tampoco veo que solucione nada. Es decir, por ejemplo, cuando hay apariciones marianas, si te fijas, los mensajes, ya digo, con todos mis respetos y con toda mi humildad, pero los mensajes, yo no me creo que una entidad celestial encima diga esas cosas, ¿no? Por tanto, sigo pensando que se trata de fenómenos que provocan la fe de la gente que está allí, y en este caso, que no es un caso religioso, pues son fenómenos que provocan el convencimiento de estas personas de que realmente estaban en contacto con una entidad pues de hace muchísimos años y que además no les dejaba en paz. O sea, que yo creo que mientras podamos ir por ahí, podremos investigar, porque eso lo podemos reproducir en laboratorio. Podríamos incluso intentar provocar eso de manera controlada. Lo que pasa, lógicamente, ya hace falta ya pues que colaboren psicólogos y expertos en otras áreas que no son la mía, lógicamente, pero que es una línea de investigación muy interesante y que nos abre un camino que nos puede poner a la altura de lo que los científicos siempre han dicho, que no es la parapsicología, que es simplemente un poco menos que echar las cartas, ¿no? Yo creo que ese es un camino muy bueno, y a mí esta experiencia me puso, pues, o me dio un convencimiento de que esa línea puede dar buenos resultados y que estamos mucho más cerca de eso que de otro tipo de cosas. Es maravilloso también tener investigadores como vosotros, ¿no? Que bueno, se alejan quizás también. Es bueno tenerlo todo. Investigadores que se acercan más al lado espiritual, por así decirlo, y bueno, y los que utilizáis el método científico, ¿no? Que está tan de moda últimamente, que bueno, nos dan otra perspectiva, otra forma de quizás de lo que ocurre en ciertos lugares. Joaquín, una vez más agradecerte estos minutos que has querido estar con nosotros y que te agradecemos profundamente, que nos gusta mucho tenerte. Yo lo que sí que quiero preguntarte, ¿algún proyecto actualmente, Joaquín? Pues muchos, el problema es la falta de tiempo. Realmente, bueno, si uno pudiera dedicarse a esto full time, pues sería la persona más feliz del mundo. Lo que pasa es que, lógicamente, pues esto, cuando se quiere hacer, vamos, con todo mi respeto, y repito que yo nunca criticaré a nadie, pero cuando quieres ir por el camino científico, pues es mucho más difícil que sea rentable, económicamente hablando, quiero decir. Claro. Por lo tanto, por otra parte, desde hace mucho tiempo opté por no sacar ningún tipo de rendimiento económico de estas cosas, porque entiendo que de alguna manera eso me da una independencia. Y aunque yo digo, me parece muy lícito que quien pueda o quien quiera pues se dedique a esto profesionalmente, y hace muy bien, porque se puede ser tan digno y tan profesional cobrando o sin cobrar, pero a mí, como mi vocación está en la ingeniería y está lógicamente en temas que en los cuales siempre me han apasionado, este también me apasiona, pero creo que es mejor para mí, por lo menos, despegarlo de todo lo que tenga que ver con ganar dinero, con buscar una forma de vida. Y claro, eso tiene una segunda parte y un lado negativo, y es que no le puedes dedicar todo el tiempo, obviamente. Pero bueno, el poquito que le dedicamos es intenso, y sí, tengo bastantes proyectos. Tengo un par de libros a medio, tengo dos líneas de investigación, una relacionada con el mundo de las psicofonías, intentando desarrollar pues un descubrimiento que hizo el año pasado pues un investigador inglés, doctor Colvin, que ha demostrado que en algunos poltergeists se producen unos raps que no tienen la forma de los ras que podían hacer, los golpes que uno podía hacer dando un golpe en la mesa. Tú puedes escuchar un sonido de un golpe en una mesa, por ejemplo, en una superficie dura, y aunque al oído lo escuches igual, los paranormales no tienen la misma forma de onda que tienen los que tú puedes provocar de una forma, digamos, física. Eso nos da un pie también para la investigación en el mundo de en este caso, de los poltergeists y de las psicofonías, sobre todo, y en el mundo del sonido asociado al misterio, que es apasionante porque nos permite medir, pues analizar, sacar espectros de todo eso, y abren pues vías de investigación fascinantes. Llevo algún tiempo en un pequeño laboratorio casero haciendo experimentos con todo eso, y algún día pues publicaré todos los resultados que estoy obteniendo. Y entonces, pues vaya línea, lo que pasa es que claro, pues lo hacemos a horas intempestivas, en fines de semana y cosas así, pero bueno, es una manera de ser felices, ¿no? De haciendo lo que realmente nos gusta, que es pues profundizar en todos estos misterios. Oye, pues tenemos que quedar un día cuando tengas un poquito más desarrollado todo, porque es que lo que acabas de decir es tremendamente interesante, o sea, esa línea de investigación que estés llevando. Bueno, yo creo que es la que merece la pena, sobre todo para que nos tomen en serio en entornos oficialmente universitarios y demás, porque claro, sí. Cuando tú le hables con sus armas y le pongas delante sus mismos métodos y les empiezas a demostrar cosas, a ver qué argumento van a tener. Mientras uno vaya diciendo, he visto no sé qué, pues siempre dirán que te has equivocado. Pero cuando llegues ahí con una prueba, y con una evidencia, y con una medición, y con un registro, y eso lo puedas repetir, pues claro, ellos no tendrán más remedio que una de dos. O ya es que se les ve claramente la poca gana que tienen de investigar esto, o no tendrán más remedio que rendirse a la evidencia y decir, bueno, es que si me lo estás demostrando, no hay más cáscaras. Tendrán que darse cuenta de que estos fenómenos existen realmente, y la única manera el único camino que yo conozco, por lo menos, es este, el camino que ellos utilizan, que es el método científico. Lo conocemos, nos parece un buen camino, y también puede dar resultado. Lo que pasa es un camino lento, es un camino muy seguro, pero muy muy lento y muy muy complicado, pero que es la única manera de que alguna vez se tome en serio a nivel universitario y científico estos fenómenos, que yo me parecen tan serios como cualquier otra cosa. Estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca del principio. O sea, no hemos empezado todavía a hacerlo bien, porque gracias Rosa, hay mucha gente que se dedica a esto simplemente para pasar el rato, claro, y yo también respeto eso, pero así se aporta poco. Me refiero, pues, sí, a gente que se va de fin de semana a meterse en un sitio abandonado, pues a pasar ahí el rato, ¿no? Y, sí, y al final, ¿qué sacan? Con la silla del campo y la mesa del campo. Sí. Claro, al final, ¿qué sacan? Después de tantos años, ¿qué han sacado? O sea, es la pregunta. Sí, tú puedes grabar 20.000 psicofonías ahí, pero ¿qué? O sea, siguen siendo, pues eso, ya sabemos que las psicofonías existen. Eso no aporta nada nuevo. Lo que hay que hacer es ver el mecanismo que provoca la psicofonía. Y el camino no es la casa abandonada, el camino es el laboratorio. Y ahí hay que trabajar, y hay gente que lo está haciendo. Hay un buen amigo mío, César Pachón, en Valladolid, que lleva años trabajando en eso y ha conseguido psicofonías en total ausencia, o sea, en un sitio donde no puede entrar ni un sonido ni una onda de radio porque está verdaderamente apantallado. No es que sea la típica cacerola que algunos ponen, no. Se trata de cámaras de Faraday, de verdad, de evitar cualquier tipo de aparato captador del sonido sin micrófono, y ha grabado sonidos que no tienen explicación ninguna. Ese es el camino, Rosa. Yo creo que mientras no vayamos por ahí, pues no nos tomarán en serio nunca. Yo vamos, por lo menos así lo considero. Con todo mi respeto hacia todo el mundo, que yo no digo que no haya que hacerlo, pero mientras se siga así, no iremos por el camino bueno. Y bueno, estamos empezando ahora pues con estos descubrimientos, el descubrimiento del doctor Colvin y tantos otros, que están empezando a decir, señores, la parapsicología es una ciencia que además se ayuda a la tecnología y que se puede demostrar los fenómenos que en ella se producen gracias a estas herramientas que utiliza la ciencia para investigar. Ese es el camino recto. Que luego queremos pasar un rato a gusto, a todos nos gusta irnos por ahí a ver dónde y todas esas cosas, pero eso no es investigar, eso es pasar el rato. Qué suerte tenemos en España de contar con periodistas, con investigadores como tú, Joaquín. De verdad, te lo digo sinceramente. Yo te lo agradezco mucho. Yo tampoco me considero nada especial, simplemente, intento todo aquello que yo estudié un día en la universidad y que he aplicado durante muchísimos años en mi trabajo, pues intento de llevarlo al campo de la parapsicología, del campo del misterio, y con las mismas herramientas con que se puede investigar, pues yo qué sé, pues una patología de una estructura metálica o de un fenómeno de tipo físico, pues se puede investigar también pues una grabación psicofónica, y eso nos permitirá llegar a saber por lo menos lo que no es, que fíjate que ya es bastante, ¿eh? Porque si somos capaces de quitar todo lo que no es, nos iremos quedando cada vez más cerca de lo que puede ser. Joaquín Abenza, director y presentador del programa El Último Peldaño en Onda Regional de Murcia. Y que también podemos seguir tus programas para los que no estén en la región a través del portal iVox. Gracias por acompañarnos en turradio.com, gracias por acompañarnos en La Lupa, Joaquín, y que sepas que me gustaría seguir contando con tu experiencia, con tu honestidad y con tu manera de ver estos temas. Pues conmigo podéis contar siempre que queráis, y para mí es un placer estar con vosotros, con los oyentes, y sobre todo para hablar de estas cosas que me encantan. Así que a vuestra disposición, como siempre, Rosa. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Un abrazo. Rosa Pérez. Ubicado en el pueblo de Campanillas, cercano a la ciudad de Málaga, construido en el siglo XIX, encontramos un mítico lugar, Cortijo Jurado. Supuestas desapariciones, rituales y enterramientos planean sobre este cortijo. Vamos a adentrarnos en él de la mano de José Manuel Frías. Buenas noches y bienvenido, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José Manuel, sé que hace muchos años ya que tú nos hablaste por primera vez de Cortijo Jurado, pero en esta pequeña ruta en la que estamos embarcados hoy, visitando diferentes lugares, no podía faltar Cortijo Jurado. Hombre, Cortijo Jurado la verdad es que se ha convertido en una especie de casi de icono del misterio, no solamente en Málaga. Yo creo que cuando fue aquella especie de boom mediático allá por el año 2004, pues se convierte también en un caso conocido en el resto de España. Son muchas las personas que acuden a él, pero sí te puedo decir que sobre Cortijo Jurado hay tanta realidad como también no te voy a decir fraude, pero sí mucha fabulación popular. Se ha hablado muchísimo de Cortijo Jurado y no todo lo que se ha dicho es cierto. Ahora bien, sí es verdad que entre sus muros han ocurrido cosas que no tienen explicación y muchas personas, además ajenas al mundo del misterio, como ahora veremos, se han enfrentado a sucesos un tanto inexplicables. Nosotros hemos contado contigo porque creemos que es la persona adecuada para hablar de Cortijo Jurado. José Manuel, vamos a intentar formar en nuestra imaginación este lugar. ¿Cómo fue estéticamente Cortijo Jurado? Llama mucho la atención precisamente por su planta física, ¿no? Sobre una ladera, un edificio bastante grande. Yo creo que dentro de la provincia de Málaga es el caserón más llamativo, un caserón realizado con estilos arquitectónicos tanto de Francia como de Inglaterra, ya que los dueños de Cortijo Jurado tenían relaciones con personas que habitaban en aquellos países. Estamos hablando de Manuel Agustín Heredia, la persona fundamental, este hombre que impulsó la economía en Málaga a mediados del siglo XIX, y decide en Campanillas, en lo que en aquel entonces era un pequeño pueblecito, y tú dirías una barriada a 6 kilómetros de la capital, erigir aquel cortijo. Hablamos aproximadamente del año 1850, ellos se quedan con ese cortijo aproximadamente durante unos 50 años, y después pasa a manos de la familia Larios, otra familia importante, emparentada también con la propia familia Heredia. Y yo creo que a partir de ahí es donde empieza ya la primera rumorología, porque Cortijo Jurado tiene una parte de misterio paranormal y otra de misterio histórico, ¿no? Se habla de que la alta burguesía malagueña que habitaba en el propio cortijo llevaba a cabo una serie de rituales donde se mezclaba el satanismo, donde se mezclaba actos sexuales con una serie de jóvenes de la zona, muchachas que desaparecían, que supuestamente eran secuestradas por estos personajes, que podían escapar de las garras de la justicia por el poder financiero y por el poder político que tenían, y dentro de una capilla sacralizada en Cortijo Jurado se llevaban a cabo esa serie de actos completamente aberrantes. Una vez que esas jóvenes fallecían, eran trasladadas a través de un túnel subterráneo a otro cortijo perteneciente a la misma familia, a kilómetro y medio, Cortijo Colmenares, una zona menos visible, donde finalmente se deshacían de ellos, ¿no? Y tanto en el caso de los crímenes como en el caso de los túneles existen testimonios que parecen afirmar que algo extraño ocurrió. Cuando uno se acerca a Campanillas y habla con la gente más mayor, se da cuenta de que hay una especie de tradición oral de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, personas que trabajaron en Cortijo Jurado, ya que estas importantes familias tenían más de 5.000 trabajadores a su servicio, y que algunos de ellos dormían dentro de Cortijo Jurado y que en alguna ocasión habían escuchado, habían visto a través del ojo de la cerradura cómo se llevaban a cabo esa serie de crímenes. Eso por la parte de los crímenes, aunque no hay una prueba documental evidentemente de que eso ocurriera, sí hay una memoria popular que lo recuerda. Y en el caso del túnel parece que también es cierto, se han producido por ejemplo accidentes laborales en Cortijo Colmenares, uno de ellos es el caso de un camión de gran tonelaje que se hunde literalmente en la tierra y deja abierto un orificio por el que se ve que hay un conducto artificial enfocado hacia Cortijo Jurado, y por lo tanto esa especie de leyenda negra no es que se confirme, pero sí existen datos o elementos suficientes para pensar que hay cosas que no cuadran mucho en la historia. José Manuel, ¿por qué de esos asesinatos? Tú recogiste el testimonio de una persona que aseguraba también haber estado dentro de ese túnel, ¿no? Por lo que tú estás diciendo, más los datos del camión. Quiero decir con esto que, bueno, ya hay declaraciones por parte de algunas personas verificando estos datos. ¿Pero qué se sabe de los asesinatos? ¿Por qué fueron producidos? Pues no hay un dato concreto, o sea, no se producían por un motivo específico, sino por caprichos de la alta burguesía. Se supone que eran personas que, por las motivaciones que fueran, les agradaba el producir dolor a determinadas personas. Eso se ha visto en muchos otros pasajes de la historia. Personas o familias que les gustaba practicar una serie de extrañas orgías de sangre y de muerte, y algo similar dice la tradición que ocurría en Málaga con estos importantes personajes. Por lo tanto, se buscaban a estas jóvenes de la zona que presuntamente se engatusaban un poco diciéndoles que iban a participar en unos festejos maravillosos y llenos de ornamentos increíbles, y luego se llevaban a cabo esa serie de rituales donde incluso se habla de mutilaciones, se habla de que estas jóvenes eran completamente atadas, se les hacían aberraciones de todo tipo. Pero la verdad es que, aunque hay personas que lo han intentado explicar desde el punto de vista de algún culto concreto o del satanismo como tal, yo, por lo que he podido ver dentro y recoger de la memoria popular, no hay un dato concreto, ¿no? Parece que era como una mezcla de creencias, se mezclaba el satanismo, se mezclaba también el catolicismo, porque estamos hablando de una capilla sacralizada, actos sexuales, incluso algún que otro símbolo masónico, pero no tenía nada que ver ni con la masonería, que no tiene en absoluto relación con la violencia, ni con el catolicismo, ni con el propio satanismo. No había detalles que pudieran hacer pensar que eran satanistas, sino gente adinerada, gente caprichosa y que querían dar rienda suelta a esos instintos un tanto aberrantes. Ya tenemos las imágenes del cortijo, tenemos los hechos luctuosos que parece ser que allí se desarrollaron. Y bueno, hay otro episodio que es el de los supuestos o el de los fenómenos paranormales que allí se han podido producir. Yo recuerdo, además estos días lo he escuchado de nuevo, una grabación que obtuvisteis donde se escuchaban como unos gritos de mujeres. Pero no es sin una psicofonía, porque realmente vosotros lo estabais escuchando directamente, ¿no? Yo recuerdo ese momento, fue uno de los pocos momentos dentro de mi carrera como investigador que me he enfrentado a lo que es la investigación parapsicológica. Yo me dedico al periodismo, con lo cual la parte más importante de Cortijo Jurado es la de testimonios que he conseguido. Pero aquella noche sí es cierto que estuve en Cortijo Jurado con un grupo de personas y grabamos una serie de sonidos que se estaban escuchando allí de manera natural, o sea, que no fue que rebobináramos la cinta y se escuchara, y allí no había nadie. Era una época en la que todavía no se conocía Cortijo Jurado, ¿no? Era anterior al año 2004, y es cierto que se oye perfectamente en la grabación gritos como de jóvenes, un ruido como de latigazos, y era algo que a mí me impactó, ¿no? Yo creo que a veces en este tipo de lugares en los que se han producido hechos luctuosos, parece que eso se convierte como en el detonante de fenómenos paranormales en un futuro, ¿no? Principalmente cuando se remueve la tierra, cuando hay obras de remodelación, y algo así ocurre en Cortijo Jurado. y ya no solamente mi experiencia, que como digo, yo me dedico más al campo periodístico, la experiencia importante de todas aquellas personas que se han acercado en algún momento a Cortijo Jurado y que han podido vivir lo imposible. Y te hablo desde vecinos de la zona que pasan por allí y ven algo extraño por las ventanas, hasta investigadores que han captado lo imposible, o medios de comunicación que han ido exclusivamente a cubrir una noticia sin tener nada que ver con el misterio y han salido de allí corriendo. Sí, recuerdo comentarios y bueno, declaraciones de un sinfín, que son muchas las personas que han estado por allí, como bien tú dices. Y bueno, sí que hay declaraciones de personas que han vivido cosas que a día de hoy, en 2013, bueno, pues no tienen una explicación razonable de momento. José Manuel, hoy en día, ¿para ti qué es exactamente o qué fue o qué te quedas de Cortijo Jurado? Me quedo con aquellos testimonios puros, y con testimonios puros me refiero a testimonios de personas que no tienen vinculación alguna con el misterio, porque uno cuando va con cierto miedo a un lugar puede vivir un fenómeno que no es real, escucha el crujir de una rama y ya se imagina que haya ocurrido algo extraño, pero muy rápidamente hay una historia que para mí es la más impactante, un grupo de teatro asociado con una productora malagueña que deciden grabar un cortometraje y eligen Cortijo Jurado porque era el lugar más vistoso. Pues bien, hacen las tomas de exterior en Cortijo Jurado, las tomas de interior en un local del centro de Málaga, porque aquello está muy mal por dentro, y justo cuando termina la grabación, las tomas finales, y casi a modo de película de Hollywood, como El Exorcista o como Poltergeist, empiezan a ocurrir fenómenos extraños. El actor principal llega a su casa una noche, había estado bebiendo bastante, y cuando abre el ascensor se lo encuentra a oscuras, pero piensa que se ha fundido el foco, y cuando va a echar el pie resulta que el ascensor no está ahí, cae, hay dos plantas de subterráneo, termina en la UBI, pero es que sale de la UBI y a los pocos días desaparece. La familia puso una denuncia, a día de hoy, varios años después, está en paradero desconocido. En el edificio del centro de Málaga, donde se hacen las tomas de interior, hay una especie de combustión espontánea que afecta exclusivamente a esa habitación concreta, se carboniza por completo y no sale humo al exterior, no pasa el fuego a otras habitaciones. Y luego lo más importante, que es cuando hacen el intento de montaje de ese cortometraje, se estropean 7 discos duros, 5 en la productora, uno en la casa del productor y otro en la casa del director, y lo último era que el máster original, que es un elemento que no se suele estropear porque es para el volcado informático, empiezan a aparecer unas franjas de arriba abajo cuando intentan visualizarlo, ¿no? Como si hubiera una especie de energía negativa que quisiera impedir que aquel cortometraje viera la luz. Y para mí es un testimonio puro, eran personas que ni creían en el misterio y cuando fueron allí es que ni siquiera conocían las historias que se narraban. Y yo me quedo con ese tipo de testimonios que creo que son los más fiables. Sí, porque además son gente que no tiene nada que ver absoluto con este mundo, ¿no? Lo que tú dices. ¿Es para ti el caso más importante en cuanto a fenomenología que has investigado? No, para nada. Si me lo hubieras preguntado hace 20 años, que es cuando yo empecé un poco en el mundo del misterio, te hubiera dicho que sí, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que en todo este tiempo he podido investigar muchísimas otras historias, cientos y cientos de casos. Sí, puedo decir que Cortijo Jurado es el lugar más llamativo a nivel visual, es un lugar que engloba historia y que engloba también fenómenos paranormales, que es algo muy importante, es un gran caso, pero tampoco diría el único. Sí es cierto que tuvo mucho boom, que se conoció en toda España y que durante todo este tiempo muchos medios de comunicación han intentado cubrir esa noticia, esos eventos, pero el misterio es mucho más amplio. Cuando uno recorre España de arriba abajo, al final te encuentras con casos parecidos. Ahora, visualmente sí es cierto que la estampa de Cortijo Jurado sobre esa ladera en mitad de una noche impacta a cualquiera, no solamente a curiosos del misterio, sino a investigadores que llevan mucho tiempo en esto. A uno hace que casi le tiemblen las piernas. ¿Con cuál te quedarías o cuál es uno de los que más te pueden a ti llamar la atención en estos momentos? Yo últimamente he tendido quizás más a otro tipo de asuntos relacionados con la ufología, relacionados con la arqueología mágica, pero dentro de lo que es el campo de los fenómenos paranormales, de las casas encantadas o incluso de los edificios oficiales en los cuales ocurren cosas extrañas, yo prefiero otro tipo de casos donde hay más testimonios de personas no vinculadas con el misterio. Te pongo un ejemplo muy rápido que posiblemente no será ni siquiera el más importante, pero se me viene a la cabeza. En Granada capital hay un hospital, se llama el Hospital San Juan de Dios, un hospital muy antiguo, tiene prácticamente 5 siglos, fue fundado por Juan Ciudad, por el famoso San Juan de Dios, junto con un capitán de los Tercios de Flandes, y empieza a funcionar este hospital. Es el primero, además, en el que se separa infecciones de fracturas, algo muy importante, porque antes ibas a un hospital para que te curaran una pierna que te habías partido y salías de allí con la pierna curada, pero te había pegado el tifus el señor de la cama de al lado. Y bueno, es un hospital, como digo, de los más importantes de todo el país. Y este capitán tenía a su servicio un criado morisco llamado Frasquito, que empieza a habitar dentro del hospital, empieza a ayudar, no se sabe por qué, hay una vinculación muy grande con este sanatorio, él empieza a ayudar a todo el mundo, se desvive por los demás y finalmente fallece allí mismo en un aljibe que era donde él dormía por las noches. Desde ese momento su figura se ha aparecido, hoy día hay enfermeros, médicos, neurocirujanos que han hablado conmigo y que me han narrado cómo se sienten vigilados por su presencia, cómo les tira de la bata, cómo en ocasiones también han visto su figura espectral pasando de un lugar a otro, en lugares muy concretos como son las habitaciones más antiguas, como es el comedor, y lo más importante de todo, los enfermeros dentro de la habitación de la enfermería escuchan de vez en cuando golpes en la puerta, abren, no hay absolutamente nadie, y 2 minutos después llama algún enfermero de alguna de las plantas avisando de que se ha muerto un paciente. Es como una especie de agorero de la muerte que avisa de que una persona está a punto de morir. Y así ocurre y ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Cuando se escucha ese toc, toc, toc en la puerta, al poco tiempo fallece un paciente. Y a mí ese caso realmente me apasionó porque me lo contaron personas de bastante importancia, entre ellas, como digo, neurocirujanos que no tienen relación con el misterio, pero que se han enfrentado a la figura de este fantasma, del fantasma de Frasquito. La lupa con Rosa Pérez. En turradio.com. Estamos hablando de un hospital que está en activo actualmente, ¿no? Está en activo, está funcionando, y la última vez que yo fui, no sé si fue hace 4 o 5 años, que estuve hablando con Gustavo Zenner, uno de los neurocirujanos, precisamente para preguntarle si lo que yo había escuchado era cierto, y yo esperaba que él me dijera, no, esto es una leyenda, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, pero claro, cuando me siento delante de este importante médico de Granada Y él me dice, sí, es que el fantasma existe, es que lo han visto casi todos los trabajadores de este hospital, y es que efectivamente avisa de la muerte de los enfermos. Claro, aquello me impresionó, porque estaba hablando con una figura del mundo de la medicina que no gana nada contándome esto, sino todo lo contrario, posiblemente puede ganar la burla de personas ajenas, ¿no? Y hoy día, en el momento actual, siguen ocurriendo estos fenómenos y muchos otros que se podrían narrar sobre esta historia curiosa, y por lo tanto la figura de Frasquito, de este criado morisco, que además está allí dibujado en un cuadro muy antiguo, en un cuadro de época, junto a su amo, junto a este capitán, parece que sigue en activo, que sigue paseando por los pasillos de este sanatorio, y que sigue vinculado, por lo tanto, a él, avisando de la muerte de la gente. Fíjate que escuchándote hablar sobre los dos casos, según va pasando el tiempo, según va teniendo mayor difusión y más manos van metiéndose, más se devalúa. Esto es un caso que quizás, no sé si se ha investigado por mucha gente o no, lo desconozco, estoy hablando bajo la ignorancia absoluta, pero como que con el tiempo los casos se van devaluando, ¿no? Exactamente, eso ocurre y sobre todo con casos que son muy, muy antiguos. Yo me he enfrentado con historias que igual han ocurrido, tanto de fenómenos paranormales como de avistamientos ovnis, encuentros con humanoides en la década de los 40 o de los 50, y de mirar por internet a ver qué es lo que se cuenta sobre el tema y ver una historia absolutamente fantástica, y luego recurrir, porque esto tienes que montarte en tu coche y tienes que hacer kilómetros. La investigación no es una investigación de Google como hoy día hace la mayor parte de la gente, y cuando voy allí y hablo con los descendientes me cuentan una historia interesante, pero sin todos esos adornos que se ha ido poniendo con el paso del tiempo. O sea, quizá un cronista le incluye alguna cosa más llamativa, y cuando el siguiente cronista, el descendiente, digamos, coge esa historia, a la vez le agrega una serie de elementos y se va engrosando, y como tú bien dices, ya la pierde un poco la frescura del inicio, pierde esa realidad con la que se inicia una investigación. Por eso a mí me gusta recorrer las carreteras, hablar con testigos directos, con descendientes, y bueno, la verdad es que este caso del hospital no se ha investigado, que yo sepa, por muchas más personas. Creo que Rafael Casares, un investigador de Granada, lo investigó el tema en su momento, y lo que he leído de él es exactamente lo que me han narrado allí los médicos, ¿no? No es un caso que haya pasado por muchas manos, y eso yo creo que es muy importante, ¿no? El poder recurrir a las fuentes originales y no simplemente a las investigaciones de internet, que es lo que se suele hacer hoy día. José Manuel, ¿ahora mismo en qué estás? Pues ahora mismo estoy sobre todo muy vinculado con el campo de la literatura, trabajando tanto en Andalucía como en Extremadura. O sea, hace poco publiqué mi último libro, 50 lugares mágicos de Andalucía, con la editorial Sidonia, y ahora estoy intentando hacer un libro similar, pero de la tierra extremeña. O sea, he estado durante 4 años moviéndome por Extremadura, una tierra prácticamente virgen en cuanto al misterio. Han existido allí varios investigadores, pero no tienen nada que ver con el gran número que existen en otras comunidades. Es una tierra mágica, y estoy prácticamente inmerso en eso, ¿no? En investigación de campo, que luego me gusta poner en negro sobre blanco, sobre todo no ya por el misterio, ¿no? Yo digo que a estas alturas, después de 20 años de investigación, el misterio casi ha pasado a un segundo plano, y lo que más me gusta es lo que te permite el misterio, que es conocer gente maravillosa, lugares increíbles, y sobre todo recuperar historias antiguas, porque en los últimos años me gusta acceder a la memoria popular, esas historias ancestrales que conoce sobre todo la gente más mayor de los pueblos, de los pequeños municipios, de las pedanías, historias que se van a perder de aquí a 15 o 20 años cuando muera la gente mayor, porque se van a llevar eso a la tumba, y yo creo que estamos todavía a tiempo de poner por escrito todo eso para que se mantenga, para que esa memoria popular se pueda conservar. Por ponerte un ejemplo muy significativo, en Málaga, en mi Málaga natal, hice un recorrido durante 4 años por sus 100 101 pueblos y pude llegar a recopilar más de 1.800 historias, que se dice pronto en una provincia. Con lo cual, no es que haya provincias que tengan más o menos misterios. El misterio está en todas partes. Depende de que haya más o menos investigadores con ganas de apagar el ordenador y salir a recorrer las carreteras, pero a la deriva. No solamente esperar a que te llegue un misterio, sino acceder a esos lugares de manera, como digo, a la deriva, preguntando a la gente más mayor, a los historiadores y documentalistas locales, y poder recopilar toda esa información para que quede ahí para siempre, ¿no? Y en eso ando, en la investigación de campo, que es lo que más me gusta, el estar por ahí quemando neumáticos. Gran trabajo el tuyo, José Manuel. Eso es investigar y compartir para no perder esa memoria popular que tenemos aún. ¿Dónde podemos seguir tus trabajos? Pues mira, por ejemplo, mi página web, josemanuelfrias.com, ahí podéis encontrar gran parte de los trabajos que he realizado hasta ahora, tanto en el campo literario como en radio y televisión, y bueno, también a través de Facebook, aquellos que quieran también ver un poquito las cosas que voy haciendo el día a día, mi nombre es José Manuel Frías, tal cual, pero en la página web siempre intento ir actualizando, metiendo cositas nuevas, todo lo que voy haciendo, y bueno, las sorpresas literarias que dentro de poquito verá la luz, si Dios quiere, ¿no? Porque para mí, dentro de todas las plataformas informativas, me gusta la radio, me gusta la televisión, pero sobre todo me gusta ponerme delante del papel en blanco o de la pantalla en blanco y ponerme a escribir. Es lo que me gusta desde que tenía pues prácticamente 8 o 9 años, cuando escribí mis primeras cositas. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en La Lupa. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Y ya metiéndonos en casas encantadas, sí. Una que, bueno, pues lo mismo, que te haya llamado la atención, por lo que sea. También en esto se repite en todas las islas, hay puntos, ¿no? Por ejemplo, en Gran Canaria, en el Conservatorio de Música, en el actual Conservatorio de Música, se habla de apariciones, en la isla de Lanzarote, en Gran Canaria también, en Telde, pero fíjate, yo te voy a invitar a que entremos en el Palacio Lercaro, en la isla de Tenerife, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, porque el Palacio Lercaro, actual Museo de Antropología e Historia de Tenerife, tiene en torno a él no solo una leyenda, una bonita leyenda, bueno, bonita y trágica a la vez, sino que es la que a mí personalmente, una vez que uno lo ha investigado y sigue investigándolo, siempre me aporta datos nuevos, incluso constataciones históricas que ayudan a entender un poco la leyenda. El Palacio Lercaro, vamos a situar, siglo XVI, en la ciudad de los Adelantados, en la ciudad considerada capital de Canarias en aquella época. Bueno, pues una familia de genoveses, comerciantes genoveses, asientan su vivienda en la ciudad, construyen este palacete, esta gran casa que tiene en su interior, hablo de memoria, no sé si son 4 patios, Y en esta casa es donde tenemos el escenario, no sé si dará tiempo que te cuente brevemente esa leyenda. Sí, sí. Tenemos como escenario la historia de Catalina Lertaro. Dice esa leyenda, con sus diferentes vertientes o diferencias, que esta joven, guapa joven, iba a ser obligada a casarse, como era menester en aquella época, iba a ser obligada a casarse con un déspota, un traficante de seres humanos, pero por intereses económicos, evidentemente familiares, esto era de obligado cumplimiento, ¿no? Y dice la leyenda que ella no soportaba el dolor de verse casada con este hombre. Y de esta forma fue como una noche, hay quien dice, apunta que fue directamente la noche de bodas, corrió por los pasillos de la casa, bajó por la escalera que sale desde la cocina y se abalanzó, se tiró al interior del pozo. La leyenda dice que por la mañana, cuando una de las mozas, de las criadas que tenían pues estos adinerados, van al pozo a coger agua para preparar las comidas del día, se encuentran con que aparece el velo de esta joven flotando en el agua del pozo. En esencia, la leyenda sería eso, y a partir de ahí se empiezan a justificar apariciones, incluso ahora contemporáneas, apariciones identificadas, algunas de ellas, no todas, como la de una joven, se dice que es Catalina, que pasa hoy en día actualmente por los pasillos del museo de la Casa Lercaro. Y no solo eso, sino que tiene como un circuito ya predefinido y se le suele ver en el mismo pasillo, el que va desde la cocina, en sentido inverso, contrario, hacia un punto donde actualmente en el museo se exhibe un Cristo, la imagen de un Cristo del artista Luján, y bueno, pues en ese punto parece ser que es donde aparece y desaparece, ¿no? Llamativo es, pero claro, no nos podemos quedar solo con los testimonios, que son algunos, y si quieres ahora te cuento algunos interesantes, sino que había que rascar un poquito más el hecho histórico. Y en los últimos 2-3 años, personalmente he tenido mucho empeño en destapar qué puede ser, quién pudo ser y por qué ocurrió eso, cuánto hay de verdad en la leyenda, y bueno, pues hemos dado ya algunos frutos, algunas luces a esta historia, Bueno, y a nivel testimonios que hayas podido recoger, porque me parece un tema interesantísimo el que estás contando. Sí, mira, hacer un museo evidentemente tiene un cuerpo de vigilancia, sabes que los vigilantes por la noche, yo siempre aplaudo la labor de un vigilante de día o de noche, siempre es aplaudible, pero de noche aún más, ¿verdad? Sí, yo no podría, no. Es más, yo he estado de día o en horas de atardecer dentro del museo, donde momentos en el que no hay ni visitantes, he estado pues en el interior haciendo trabajo de campo, y yo he sentido en ocasiones la sugestión, porque realmente estamos hablando de un edificio del siglo XVI con los pisos de madera que crujen, en fin, esos sonidos todos acaban por sugestionarte, pero a los vigilantes acostumbrados ya a estar en ese inmueble ya saben distinguir lo que es un sonido natural, entre comillas, del inmueble o no. Te cuento un caso y además a puertas abiertas y con clientes dentro del museo. En la parte alta, el museo está, digamos, en la parte superior del edificio, en la parte inferior son los patios. En la parte superior no hay nadie en ese momento, no hay visitantes, está constatado así. Pero en la parte de la entrada de la Casa Lercaro hay un grupo que se dispone a iniciar la ruta. Y en ese momento, cuando se oye lo que yo llamo un estampido, se oye un fuerte sonido, un estruendo brutal, de como una vitrina de cristal cae contra el suelo y revienta. Claro, separan a todos los visitantes allí y suben los vigilantes a ver qué había ocurrido. Y como puedes imaginarte, esto lo escucharon todos, y como puedes imaginarte, digo, no solo no había vitrina en el suelo, no había vitrina rota, y podemos descartar además que hubiese podido ocurrir, porque en esa planta, en toda la planta, los ventanales siempre están cerrados, no solo de cristal, sino con las maderas, es decir, no hay forma de que entre una corriente de aire, por decirlo de algún modo. Es decir, ese sonido lo podemos sumar a otras experiencias relacionadas con raps, golpes secos, o lo que decíamos antes, por ejemplo, el caso de una niña que se queda mirando, junto con su madre visitando el museo, se queda mirando a un espejo, y la madre sigue a lo suyo, y hay un momento en el que la madre se da cuenta que la hija no le está siguiendo y le dice, ¿pero qué haces? Y la niña le dice, mirando a esa chica que está ahí, señalando para el espejo, ¿no? llama la atención porque esa chica no era la propia niña reflejada, ella estaba viendo lo que al parecer era otra mujer, una niña de mayor edad que ella, que aparecía reflejada en ese espejo. Bueno, son algunos de los testimonios que se recogen, de los más creíbles, de los más, digamos, contrastados, entre otros muchos que forman parte también de la leyenda, ¿no?, y de la historia inventiva. Físicamente, Juanca, si estamos en las puertas de este museo, ¿qué nos encontramos? Según entras al museo, bueno, ya el exterior es bastante llamativo e impresionante. Estamos hablando, claro, al ser la ciudad donde se asentaban los adelantados, hay mucha edificación en el casco antiguo de la ciudad del siglo XV, XVI, XVII y XVIII. No obstante, ha sido nombrada la ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad precisamente por este tipo de patrimonio arquitectónico, ¿no? Nada más entrar, lo primero que te encuentras es uno de los dos grandes patios de la casa, ¿no? Hombre, actualmente está remodelado. Ten en cuenta que en este inmueble no siempre ha sido el Palacio Lercaro como propiamente dicho. O sea, cuando pasan los años y los Lercaro abandonan la ciudad de La Laguna, y te diré ahora el porqué, tiene que ver con la leyenda, bueno, pues pasa a tener a lo largo de los siglos otros usos, ¿eh? Desde el 16 hasta el 21 en el que estamos, pues ha sido un convento franciscano, ha sido una carpintería, ha sido un lugar donde se daban clases. Es decir, ha sido un inmueble que ha estado abandonado muchos años hasta que lo cogió el Cabildo Insular, el gobierno insular de la isla. En fin, ha sido fuente además de muchos asaltos. La juventud de la época pues se metía dentro de esa casa vieja, casi la llamaban, y eran testigos de muchas cosas que no solo veían allí físicas del lugar, sino de apariciones también, ¿no? Te decía antes que la familia Lercaro, dicen, y fue así, está constatado, se mudó de municipio, estaban en esta ciudad, en La Laguna, y deciden irse a su casa de verano, que está en un municipio del norte que se llama La Orotava. Bien, actualmente eso está, nada, a 30 kilómetros de distancia, pero en el siglo XVI eso era como ir de Granada a Vitoria, ¿no? Bueno, pues allí se fueron a vivir y cuentan que porque no soportaban la presión, digamos, el dolor de las constantes apariciones de su hija en la casa estando ellos presentes, ¿no? Bueno, en fin, insisto, forma parte de ese alimento de la leyenda que, una vez hemos rascado algunos datos históricos, tiene parte de conexión con la realidad, lo cual es bastante interesante, ¿no? Bueno, un lugar sin duda, Juanca, por lo que nos acabas de relatar, bueno, pues apasionante y que merece la pena su visita, ya no solo por los hechos paranormales que allí se puedan producir, sino simplemente, bueno, pues por el lugar en sí. Sí, sí, bueno, sabes que no solo tú, sino todo el equipo están invitados. Yo sé que las cosas no están como para estar subiéndose en aviones todos los días, pero el día que pueda cuadrar venir a las Islas Canarias, a Tenerife en concreto, pues podemos hacer un tour intensivo de lugares como estos que seguro que pueden llamar la atención, ¿eh? Pues es una idea fantástica y seguramente que saldríamos todos muy satisfechos, la verdad es que sí. Juanca, yo antes de despedirte quiero felicitarte por el libro Catástrofe 77. Vamos a aprovechar porque sí que, bueno, pues surgen a veces preguntas de cómo conseguir el libro, Juanca. Vale, pues el libro evidentemente para los que están en Tenerife lo tienen un poquillo más fácil, tampoco mucho más, no creas, fácil lo veo para todos, que es no solo en las librerías, sino para el que quiera conseguirlo en el resto de España y del mundo, lo pueden hacer sin costos de envío añadidos, eso siempre me gusta remarcarlo, y así están saliendo muchos libros ya para la península a través de correos, ¿no? Simplemente yo creo que el vínculo más rápido es acceder al blog del libro, que es catástrofe77 con número, catástrofe77.blogspot.com, y ahí tiene las instrucciones, que ya te digo, son muy sencillas. Simplemente solicitarlo y se le envía sin gastos de envío a su casa, a la puerta de casa. Libro que desde aquí recomendamos su lectura. Juanca, aparte de Ángulo 13, ¿actualmente tienes algún otro proyecto entre manos? Sí, siempre. Yo no sé, algún día debo echar el freno porque tampoco debe ser muy sano y saludable estar todo el día con la cabeza funcionando, ¿no? día y parte de la noche. Bueno, Ángulo 13 digamos que forma parte de ese lado ya entrañable incluso para mí, que surge en el 2005 y que, bueno, pues está ahí, es el programa de radio, es la prensa escrita, es, en fin, son distintas vertientes, ¿no? Y ahora estoy en marcha con, pues hay que decirlo, aunque parezca inapropiado en este momento que estoy promocionando un libro, pues estoy ya metido de lleno pues en dos próximos libros, que tardarán todavía un poquillo, uno que es ensayo y otro novela, y en fin, haciendo cositas que no se puede parar la maquinaria y menos con los tiempos que corren, ¿no? Efectivamente, y desde aquí te animamos a que sigas en ello porque los demás nos aprovecharemos de tus trabajos. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos, Juanca, y bienvenido a La Lupa. De nuevo te lo repito porque no queremos que sea la última vez. No, yo tenía muchas ganas también, no había coincidido el momento, ahora sí, y por supuesto yo también agradecido de que me hayan llamado para estar en La Lupa y que quede constancia de que me has invitado para una próxima ocasión y yo me lo apunto también en la agenda, ¿eh? Exactamente. Juanca, gracias. Nada, gracias a ti y al equipo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Ed! ¡Mira lo que me ha obligado a hacer! ¡Ed! ¡Ed! ¡Ed! ¿Estás bien? Tranquilízate. Espera, Brad, ¿qué ha pasado? He visto a alguien. Había una mujer vestida de criada. Ed, tenemos algo. ¡Shh! Es Cindy, es una mula. No, espera, necesitamos esto. Queremos fotos de Cindy. No le hace la foto a Cindy. ¿Y a quién si no? Hay alguien con ella. ¿Quién? ¡Cindy! Juan Miguel Marsella, presidente de la SEAM. Buenas noches y bienvenido a La Lupa. Hola, buenas noches, Rosa. Todo un placer el estar participando en vuestro programa y hablando de este lugar tan interesante como es el Teatro Español. Pues Miguel, vamos a caminar por los pasillos de este teatro. Quiero que nos cuentes cómo es por dentro, pero antes, ¿dónde está exactamente ubicado el Teatro Español? Bueno, en realidad está situado en la calle Príncipe número 25, pero para que todos aquellos que no sean de Madrid, está justamente en la Plaza de Santa Ana. Es calle Príncipe número 25, pero cruzando, valga la redundancia, la calle, pues estás en la Plaza de Santa Ana. Bueno, es uno de los teatros más antiguos de España. Estamos hablando que fue fundado en el año 1565, en este teatro, lo que es su asentamiento como un lugar donde se reproducían o donde se realizaban comedias. Era un corral de comedias. Bueno, el Consejo de Castilla concedió el permiso a una cofradía para destinar pues estos corrales a las artes escénicas. Desde entonces, este emplazamiento ha sido epicentro de risas y llantos, aplausos y pitos a lo largo de sus casi 500 años de existencia. Vamos a caminar por los pasillos de este teatro, como hemos dicho antes, y bueno, cuéntanos un poquito cómo es por dentro. Vamos a ver a través de tus ojos. Bueno, hay bastantes puertas, las cuales podríamos hablar, pero vamos a hablar desde la puerta principal, ¿no? Si cualquier visitante, cualquier persona que vaya a ver una obra, lo primero que se encontrará es como una especie de gran salón cuando entra, con una decoración en mármol blanco. A mano derecha, según entras, ya entrarías a lo que son los patios de butacas, y subiendo las escaleras, pues entrarías a los distintos palcos. El patio de butacas es realmente inmenso, es maravilloso, totalmente en color de rojo. Te encuentras un escenario clásico, aunque en las últimas reformas la verdad que de ser un teatro clásico ha pasado a otra cosa, pero bueno, de eso no vamos a hablar. Si tú te fijas, una vez que estás en el gran escenario del Teatro Español, y a mano izquierda nos encontraríamos con el palco del alcalde, y a mano derecha nos encontraríamos con el palco del rey. Y si nos ponemos a mirar a la parte superior, al techo del teatro, estamos hablando un techo, pues aproximadamente, para que os hagáis una idea, de unas 5 plantas aproximadamente, pues nos encontramos una pedazo de lámpara gigantesca llena de cristales. No sé exactamente qué modelo de lámpara son, ¿no?, pero de estas que pesan una tonelada y media, sin exagerar absolutamente nada. Y bueno, es una gran maravilla, ¿no? Y luego lo que no se ve, pues podríamos hablar pues de esas escaleras que comunican con el palco del rey, el salón del té, donde hay un reloj, que era un antiguo ascensor de bebidas, o sea, una especie de montacargas de bebidas para cuando los señores estaban allí disfrutando del té, pues que pudiesen pedir las bebidas al bar, que está situado en la planta baja. Y luego, una de las partes más interesantes para todos los que no conocen el teatro es lo que se denomina el peine, ¿no?, que es lo que le da realmente vida al teatro, aparte, por supuesto, de los actores y actrices. Es donde se mueven todos los decorados, de donde salen todos los efectos especiales y demás. Y bueno, posiblemente también es una de las partes en donde más misterios han ocurrido, aparte de muchos otros de los que vamos a hablar hoy. El teatro tuvo varias amplificaciones, ¿no? Varias ampliaciones. Entre ellas, la zona de oficinas están situadas encima de un antiguo convento. Tengo que hablaros de que yo, cuando empecé a ir aproximadamente en el año 97, 98, por primera vez, a llevar el té de la centralita de teléfonos, cuando bajabas a los sótanos, todavía encontrabas cúpulas del antiguo convento y hasta algunas tumbas de supuestamente monjas. O sea que todavía hay, por así decirlo, algún tipo de resto del convento que allí estuvo albergado. Efectivamente, y también contate que donde está una de las salas de ensayo, en los sótanos, que actualmente también en este año, sobre el 2007 aproximadamente, 2008, que fue reformada, todavía se podía acceder a algunos de los túneles que comunican pues toda la zona centro de Madrid, famosos por las subidas del bandolero madrileño Luis Candelas. Y bueno, tiene muchas historias ahí en el subsuelo. Lo que pasa es que debido a las distintas reformas que ha habido, pues poco a poco han ido desapareciendo, aunque aún queda algún lugar donde, haciendo una bajada de unos 20 o 30 metros en vertical, podría acceder a estos túneles. Que es realmente interesante, ¿no? Todo lo que puede acontecer en los bajos del teatro. ¿Y cuál es la historia de este teatro español, Juan Gel? Bueno, pues hay varias, ¿no? Por ejemplo, en el teatro ha habido, según he podido constatar, 3 suicidios, ¿no? Aunque uno de ellos no se produjera en él, pero sí de una persona que vivió durante muchos años en él, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 80, uno de ellos, en la tercera planta, donde estaba situado su domicilio, ya que los jefes del edificio, de los edificios del ayuntamiento, solían vivir en ellos. Este hombre, por causas desconocidas para mí, se ahorcó. Otra de las cosas que han ocurrido en el interior del teatro es que ha habido 3 incendios a lo largo de su historia. Estamos hablando de uno en la década de los 70 del siglo XIX, el cual pues quemó parte de todo el patio de butacas, ese teatro y escenario. Luego pues, por fin entró, se hicieron una reforma. En los años 70 del pasado siglo XX hubo otro incendio, al cual la causa tampoco también fue desconocida. No encontraron ninguna justificación para el incendio, ninguna parte donde se hubiese podido producir un cortocircuito. Y ya nos vamos al año 1991, en los momentos que ya comenzó a dirigir este teatro don Gustavo Pérez Puig. Y bueno, parece ser que el jefe de edificio, don Vicente Ríos, ese fin de semana le habían dado de permiso para hacer una visita a la sierra. Y en esos momentos, cuando él regresaba, don Vicente Ríos entró al teatro por la puerta de actores, que era por donde normalmente entra el personal del teatro, y olió humo, vio humo. Entonces, al llegar a la zona del escenario, vio una tremenda lengua de fuego. Gracias al telón que en esos momentos había, que ya era ignífugo, no se produjo una gran desgracia, no una gran catástrofe, fue el que avisó a la policía y a los bomberos. Y bueno, él mismo, don Vicente Ríos, se inculpó de este incendio. Pero bueno, luego en la causa, llevada por la jueza María Riero, parece ser que, claro, descubrieron por medio de todas las pruebas del Departamento de Bomberos y de Policía de que él no había tenido absolutamente nada que ver en el incendio. Es más, fue el que salvó el teatro. Aún así, este hombre fue trasladado del Teatro Español, fue trasladado a la Junta Municipal del barrio de Salamanca, y este hombre allí en la Junta Municipal del barrio de Salamanca se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Parece como que le arrancaron, ¿no?, del lugar donde él estaba quizás unido, ¿no? La verdad es que el teatro enamora. El teatro es un lugar que cuando estás dentro le puedes llegar a coger odio, le puedes llegar a amar durante toda la vida. Yo, por ejemplo, para mí el Teatro Español es un edificio encantador, tanto su gente como todo, ¿no? Un edificio donde he pasado muy buenos momentos y otros pues bastante malos. Pero bueno, entre los fenómenos también os puedo hablar de fenómenos que ocurren con la tecnología. Pues cuéntanos, porque creo que además ahí, debido a tu trabajo, bueno, pues nos puedes hablar de primera mano de los hechos que ocurren tecnológicamente en el Teatro Español. Pues, por ejemplo, os voy a contar, igual en las épocas que Pérez Puig entró y comenzaron las reformas, vamos a llamarlas primigenias, que sufrió en los años 90 el teatro, nos encontramos con que, bueno, le dio a este hombre por también el ascensor, para pues montar una especie de montacargas, para que pudiera llevar más peso, para que pudieran subir más personas y demás. Y bueno, algo muy curioso ocurría con un ascensor nuevo, valorado entonces en unos 40 millones de pesetas, en el cual pues este ascensor, cada vez que el técnico se iba de haber hecho las comprobaciones pertinentes, pues el ascensor se estropeaba. Ni bajaba ni subía, o de repente empezaba a funcionar solo, en las ocasiones se quedaba gente encerrada dentro y demás. Bueno, cada vez que entraba el técnico por la puerta del teatro, el ascensor se ponía a funcionar solo. Tal fue los problemas que dio este ascensor, que a cabo de 2 meses, este ascensor con la maquinaria, con el motor, apareció en el callejón de donde está la puerta de la entrada de actores, porque iban a cambiarlo por otro nuevo, porque, claro, no estaba cumpliendo las expectativas que pensaban los distintos en ese momento dirigentes del teatro, y claro, es un aparato que está estropeado, pues no lo querían. Hasta ahí podríamos pensar que fue un problema de la maquinaria del ascensor, pero yo os puedo contar un caso que me ocurrió a mí personalmente con una centralita de una primera marca, de una marca coreana muy conocida, la cual, bueno, es una centralita para más de 300 usuarios, bastante cara además, y bueno, yo monté toda la centralita, instalé todo, programé todo, sistemas inalámbricos, digitales, bueno, todo lo que puede tener una centralita de teléfonos de la actualidad. Estamos hablando del año 2004-2005, o sea, no nos estamos yendo a los años 90. Bueno, en esta centralita, de repente, al montar los sistemas inalámbricos, bueno, pues me pasaba algo como lo que le ocurría al técnico del ascensor. Según terminaba de comprobar los sistemas inalámbricos del teatro por las distintas zonas donde estaban situadas sus antenas y demás, pues de repente se le iba la cobertura y no funcionaban. Lo curioso es que cuando me llamaban y yo aparecía por el teatro, pues el sistema DED se ponía a funcionar como por arte de magia. Así, en varias ocasiones, la centralita fue controlada tanto por mí personalmente como por ingenieros de la propia marca, que estaban en una empresa que se llamaba Talus Spain en Valencia. Llegaron ingenieros allí personalmente, estuvimos sacando trazas durante semanas, poniendo todo tipo de trabas para intentar que la función, instalando todo tipo de tarjetas, cambiando fuentes de alimentación, cambiando de todo para comprobar que la máquina no era. Y bueno, después de haber recibido el informe de los ingenieros coreanos diciendo que la máquina estaba perfectamente debido a las trazas que se habían quedado, una de las veces yo ya estaba a punto de tirar el teléfono con el que hago las pruebas para ese tipo de tecnología por una de las ventanas, y estando situado en el pasillo de Tirso de Molina, situado en la primera planta, se le llama así porque hay un busto de este señor, pues bueno, en unas puertas que hay al fondo, de estas que se abren de tijera, como en las películas del oeste, en el momento que yo iba a pasar por una de ellas, cogió una de las puertas, se abrió, me golpeó fuertemente en uno de los hombros, y de repente el teléfono se puso a sonar. Yo pensando que era alguno de los técnicos que me estaba llamando, o alguno del personal del teatro, y diciendo, bueno, por lo menos ahora funciona, al otro lado no había nadie. Lo curioso de este caso es que desde entonces no se volvió a estropear el sistema inalámbrico del Teatro Español. Yo te puedo comprobar, o sea, te puedo decir, porque lo he comprobado con anemómetros, yo he estado realizando experimentaciones e investigaciones en múltiples ocasiones, he estado allí hasta con compañeros como Juanfra Romero, como María Carmen Moreno, he estado con Pablo Moreira, con un montón de gente por la noche intentando realizar experimentos y demás, y yo lo comprobar que en esa zona del teatro, que es la que comunica por la zona de la derecha, si lo miramos frontalmente con los distintos palcos, no hay ningún tipo de corriente de aire, es más, es que no hay ni ventanas. Pues sí, también da la casualidad, bueno, o algunos, o sea, bueno, el teatro español tiene un sistema de alarmas y de emergencia, todo con cámaras de videovigilancia y demás, realmente impresionante. Estamos hablando de, por ejemplo, algunas de las puertas, vamos a llamarlas de emergencia, que están cerradas, en el momento que se abren, se activa la cámara y hay un zoom que directamente va hacia la puerta que se está abriendo, pues en algunas ocasiones estas alarmas saltaban estando nosotros allí, y efectivamente las cámaras se iban directamente a donde había ocurrido, el zoom directamente de esa puerta iba hacia la cámara y se activaba en la pantalla esa posición. Y bueno, la puerta estaba totalmente cerrada. Y lo más curioso es, estando en la centralita, en compañía de la seguridad, realizando unos experimentos, era comprobar cómo había desde despachos y desde camerinos, donde se había, o sea, tú veías en la centralita cómo te estaba entrando una llamada del camerino, viendo perfectamente la extensión y comprobando que a las 3 de la mañana, puesto pues en el camerino, no había ningún actor y en los despachos menos. O sea, cosas de esas sí que nos ocurrieron. También tuvimos una experiencia en la sala del escenario, aunque ahí sí que os puedo decir que sí que hay corriente de aire en el momento que se abre la puerta de Echegaray, pero bueno, en ese momento no era el caso. La puerta de Echegaray, como es lógico, estaba totalmente cerrado. Para que me entendáis, la puerta de Echegaray sería donde se mete todo el tema de las cargas, de todo lo que vayan, pues cada vez que hay una obra de teatro, pues todo lo que necesitan, y pues imaginaros, gigantescos escenarios y demás, es por donde lo meten. Esa puerta cuando se abre sí que se produce esa corriente de aire, pero era el caso. Y bueno, esto tiene mucho que ver con otro de los fenómenos que ocurrieron. Tuvo una testigo, Marisa, una de las mujeres del departamento de limpieza, que puede hablarnos, bueno, nos habló de lo mismo y nos habló del miedo que pasó. Si queréis, os lo paso a contar. Sí, o sea, efectivamente, porque es que nos gustaría, me imagino que la gente que está allí haciendo sus servicios, tanto gente de limpieza, mantenimiento, incluso los actores, imagino que te habrán referido que han experimentado ellos algo que se les haya podido escapar de las manos. ¿Qué es lo que te han contado exactamente? ¿Qué te refieren? Pues mira, hay experiencias de todo tipo, pero esta es la de Marisa, que me parece realmente curiosa a la vez de estremecedora. Estaba la señora limpiando toda la parte de tras escena, cuando de repente una cartón comenzó a moverse sola. Claro, esto no tiene ningún tipo de misterio. Ella es una persona que lleva trabajando en el teatro más de 30 años, y ella nunca había creído en estas cosas. Le pensaba que era un tipo de leyenda y demás. Es más, llegó a pensar que algunos de los seguridad, que en algunas ocasiones son muy graciosos, pero no llegan a ese extremo, la estaban gastando una broma. Entonces ella pues dijo un par de ferios, de que si era alguno de ellos los que estaba gastando la broma, que se iba a enterar y que les iba a dar un bofetón. Cuando volaron, la caja dejó de mover, pero cuando se disponía a limpiar la zona de las escaleras del palco del rey, de repente una, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, una energía pasó por al lado de ella, sonando el ruido de los escalones, casi empujándola y tirándola de las escaleras, pero claro, la energía totalmente invisible para sus ojos. Ya fue tal el susto que cogió, que estuvo algunos días sin asistir al teatro, a su trabajo. Una persona que no había actuado en 30 años. O sea que de la impresión que se llevó ese día, se ausentó de su puesto de trabajo. La marcó realmente. Cuando me lo contaba, todavía se la veía a los ojos de pánico y hasta se estremecía la pobre mujer. Es una señora mayor, a punto de jubilarse además. Y como me dijo luego ya en broma, pero lo que le dije, que esto había que intentarlo, siempre buscar en la causa natural, y la mujer me dijo que casi se había jubilado ese día. O sea, que si por ello hubiese sido, lo que pasa es que luego pensó, claro, mira, que pensé a lo que había ocurrido, porque allí lo que había, pensaban, igual que muchos de la gente de producción y directivas, que lo que hay no es malo. Pero bueno, os podría contar otra de las personas del departamento de limpieza, que en el mismo pasillo donde me ocurrió a mí ese golpe con esa puerta, por ejemplo, ha sentido, mientras que estaba limpiando, como alguien la echaba el aliento en el cuello, como alguien la soplaba en el cuello. Bueno, fue tal el miedo que pasó esta mujer. Desde entonces, cuando le toca hacer esa zona, no va sola. O van dos compañeras a realizar el pasillo de Tirso de Molina, o no lo hace. Os tengo que contar que el pasillo de Tirso de Molina da a la calle, tiene unos ventanales gigantescos, tiene balconadas, tiene una luminosidad maravillosa. No hace falta de día encender ningún tipo de luz, es una zona totalmente iluminada. Ella es uno de los lugares que más miedo tiene. O sea, como que ahí presienten que, bueno, que es una zona un poco caliente, ¿no?, del teatro. Efectivamente, de algo no hay nadie. Es que aparte que se sienten observadas, y no solamente ellas, sino mucha más gente. Os puedo contar otro caso realmente interesante que me pasó a mí en las zonas de los sótanos, pero en este caso más que a mí era con mi jefe, y estábamos paseando tranquilamente. Bueno, estábamos mirando una grabación que teníamos que realizar, y estaba mi jefe, bueno, que era entonces mi jefe, ahora soy mi propio jefe, el que era entonces mi jefe, conmigo y diciendo, pero con tus tonterías, con los fantasmitas y con las gilipolleces, dedícate más a trabajar en vez de a tantas tontadas, bueno, una cosa así, me estaba regañando, cuando de repente un marco de unos 2-3 metros aproximadamente de alto por unos 2 de ancho, de metal, se cayó dejándole a mi jefe en el medio. Se quedó frente pálido. En el momento yo que me quedé mirando. Estaba recriminando, ¿no? Por increíble. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. En el momento que me estaba recriminando. Bueno, mi jefe se quedó totalmente pálido. Yo le fui a preguntar, le dije que por favor, que me explicara realmente lo que tenía que hacer. Y dijo, palabras textuales, tú eres la persona que más conoces el teatro. ¿Quién mejor que tú para ver la instalación completa que hay que hacer? Y ya me la apuntas, me lo dices, porque yo me lo tengo. O sea, es decir, se fue bastante asustado, por no decirlo de una forma más soez y grosera. Es más, os tengo que contar un secreto. Yo, bueno, por cuestiones, yo de esa empresa me tuve que ir. Ahora mismo tengo mi propia empresa y no ha vuelto nadie de mi empresa a llevar el tema del teatro español. Es más, se han puesto ahora en contra conmigo para ver si puedo volver a llevar todo el sistema de la centralita y demás, porque de mi empresa no ha querido ir nadie a seguir realizando los trabajos. ¿Y a día de hoy tienes constancia de que se siguen produciendo entonces hechos allí en el Teatro Español? Bueno, se siguen produciendo hechos, pero muchos. O sea, tengo casos de actores, por ejemplo, el caso de una mujer, de una actriz, a la cual la sujetaron en varias ocasiones el vestido cuando salía de la zona de sequería. Bueno, tal fue una de las veces lo que fuera que le sujetara, que le rasgó el vestido, que tuvo que la sastra volvérsela a coger. Eso es otro ejemplo. Y uno realmente alucinante es lo que le pasó a unos utileros. Bueno, el cuarto de utilería está situado en la parte trasera del teatro, para que me entendáis, como situado en la calle Echegaray, pero bueno, es que tiene muchos recovecos el Teatro Español, y hay un cuarto muy grande donde pues todos los trabajadores estén. Es como una especie de cuarto donde comen, donde descansan y demás. Bueno, pues estaban varios allí reunidos, hablando de algo relacionado con el trabajo, cuando de repente vieron una sombra en puerta. Entonces, pensando que pudiese ser alguien espiándoles, acotillando de lo que estaban hablando, pues uno de ellos salió a ver quién era la persona. Primero dijeron que pasara. Quisiera alguien que, por favor, que pasara. Pasa, no te quedas en la puerta. Al ver que no entraba, dijeron, date, esto es alguien que nos está cotilleando a ver de lo que estamos hablando. Que era alguien que les estaba espiando las conversaciones sobre el trabajo que estaban teniendo. Eran en momentos que tenían sus discusiones laborales, bueno, pues estaban en plan de tipo sindicato y demás. Bueno, en esos momentos uno de ellos salió, comprobó que allí no había nadie y se propuso subir las escaleras que las tienen de frente a este cuarto, que comunican con el peine. Bueno, pues cuando esta persona subió hacia el peine para ver si alguien se había intentado escaquear por ahí para no ser descubierto, pues algo invisible se le subió encima a caballito. Es decir, notó el show de algo invisible encima suyo. Bueno, es muy curioso, aparte del grito que pegó, los compañeros salieron corriendo para arriba, el chaval estaba totalmente acongojado, asustadísimo, y bueno, algo que te sorprende cuando subes al peine, yo he subido en muchísimas ocasiones, que hay una pintada que lleva muchísimo tiempo que te pone estar atento, siempre está al acecho. En realidad yo le he preguntado a los compañeros más antiguos y no lo saben. También date cuenta que, claro, que aunque lo supieran no lo iban a decir para que no delatar a la persona que lo hubiese hecho, pero a lo mejor ha sido alguien que ha vivido experiencias con algunos de estos supuestos seres que habitan en el interior del teatro. Pues yo te voy a ser sincero. Mira que he hecho fotografías, te puedo hablar de más de 1000. mira que he hecho vídeos. Tengo vídeos de la vez que estuvimos con Juanfra y demás, realizando entrevistas a distintos testigos, realizando entrevistas a una supuesta vidente que vino con nosotros y demás. Vídeos por todo el teatro que yo he estado a lo largo de un montón de años, según iba moviéndome de un sitio a otro, realizando fotografías y demás. Nunca he captado nada, pero en las parafonías, una vez que estaba realizando una experimentación de parafonías, sí que se me coló algo muy, muy significativo, y es que era una especie de carrusel, como si fuera la música de una caja de muñecas, de una caja de estar de los niños. No sé qué podría significar, porque claro, estamos hablando de que antiguamente, hace 500 años, donde está situada parte central del teatro, no sé lo que había, pero en la otra lo que había era un convento. ¿Qué puede haber relacionado con los niños? No sé, pero a mí lo que me sonaba, aparte la tengo por ahí, en algún momento la puedo pasar, si la encontrase, yo quedando localizada, se escucha muy de fondo el carrusel. Son carrusel de una música como de una caja de muñeca. La verdad, o sea, algo bastante curioso. Pero por lo demás, experiencias físicas, sí. Pero luego, experiencias referente a haber captado fotografías, algo en los vídeos, y en la mayoría de las grabaciones que hemos realizado, ninguna. Qué apasionantes todas las leyendas y costumbres que rodean cada pueblo de nuestro país. Gracias por compartir con todos los oyentes de La Lupa este caso. ¿Tus proyectos, Juan Miguel? Bueno, pues la SEAN otra vez ha comenzado a resurgir, como es tu logo, el ave fénix, ¿no?, que resurge de sus cenizas. Hemos comenzado a montar nuevos equipos en distintas comunidades y demás. Hemos empezado a tener gente nueva en Cataluña que con la antigua pues van a empezar a realizar experimentaciones. Tenemos nueva gente en Madrid con muchísimas ganas y con mucho empuje y sobre todo serios y responsables respecto a lo que están haciendo. Y yo llevo ya mucho tiempo detrás de una teoría, la teoría de la impregnación. Llevo realizando entrevistas a un montón de personas, haciendo encuestas, realizando pues distintas pesquisas sobre esta teoría, y yo creo que en las próximas semanas o en los próximos meses saldrá la luz. Y bueno, pues que la SEAN ha vuelto a abrir sus puertas, y creo que va a ser oído, porque yo creo que todas las experimentaciones e investigaciones que se van a realizar vamos a intentar que sean siempre intentando, entre comillas, siempre utilizar el método científico siempre que se pueda y que nos sea posible, y bueno, el intentar descubrir o por lo menos intentar demostrar algunas pruebas de que existen otras realidades. Sabes que el equipo de La Lupa echa de menos extrañologías, por lo tanto, ojalá vuelva pronto. Extrañologías también va a volver, pero eso... y la revista también volverá, eso ya en unos meses va a volver. Es más, tengo un programa que tenía que haber sido emitido hace mucho tiempo, está totalmente grabado y nunca fue emitido, que también va a ser una sorpresa, que esa posiblemente también salga antes, porque al estar todo grabado va a ser muy interesante, y por supuesto hablamos de si en realidad estamos solos y si en realidad somos un experimento o no, o los famosos dioses de las estrellas o los dioses del nuevo milenio, como los queréis llamar. Ese programa lleva grabado más de un año y en breve se hace hablando con José Antonio Plaza, con Miguel Ángel Ruiz, con el propio Javier Peinado, con algunos invitados que hubo, y pronto verá la luz. Pues ojalá, lo estaremos esperando, y decirte que, bueno, que suelo estar bastante de acuerdo con tus reflexiones al comienzo de cada programa. Pues muchísimas gracias. Un abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Hoy, en el momento de la historia, le pasamos la lupa a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los Templarios. Muy difícil sería resumir en este breve espacio de tiempo qué era y quiénes eran los protagonistas de hoy, los templarios, pero creo que el resumen será de lo más completo posible. Si es por literatura, las tenemos de todos colores y de todas formas, documentos originales y ciertamente veraces, menos. La mejor forma de documentarnos sobre los templarios es ir a la base de la orden, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. A los primeros maestres y los caballeros originales, 9, solo 9, e inexplicablemente no varió el número en 9 años, otra vez en 9. Vayamos por partes. Guillermo de Tiro era el historiador más cercano del cual podemos sacar alguna conclusión. Claro que cuando escribe este personaje sobre los templarios, estos ya tenían más de 50 años de vida. Por lo tanto, él poco pudo observar en primera persona. Aunque algo así también nos encontramos en la misma Biblia. De todas maneras, Guillermo de Tiro nos dice que la orden se funda en 1118 y que sería el primer maestre un tal Hugh de Payen, un noble de la Champagne y vasallo del conde del mismo. Empezamos con los misterios, si lo queremos llamar de esta manera. Es muy sospechoso que un día cualquiera, y sin ser requeridos, se presenten los 9 en el palacio de Balduino II, rey de Jerusalén, y después en la residencia del patriarca de Jerusalén. La idea o la fórmula que Hugh de Payen les propone a ambos es sencilla y clara: velar, en la medida que la fuerza se lo permita, por la seguridad en los caminos y carreteras. Lugares muy frecuentados por toda clase de personas del mundo cristiano en aquella época: peregrinos, clérigos, colonizadores e incluso tropas. Tenemos un maestre, 8 caballeros y un rey junto a un patriarca totalmente abierto y entregado. Incluso tenemos la causa. Por lo tanto, solo falta una cosa: la residencia, el centro de operaciones. Pero haciendo caso omiso a sus votos de humildad y pobreza, no se dejan regalar un humilde convento o alojamiento rústico y simple. Para nada. Se instalan en un ala del palacio de Balduino II, que por cierto, dice la tradición que esta edificación estaba construida sobre los cimientos del antiguo Templo de Salomón. Tenemos el origen del nombre de la orden. Con el paso del tiempo, los templarios asientan, cumplen su cometido en Tierra Santa. Algunos de ellos regresan a su patria, entre ellos el mismo Hugh de Payen, quien es recibido como un salvador por su señor el conde de Champagne. El concilio eclesiástico en Troyes confirmaría la orden y ahora sí era oficialmente maestre. La orden empieza a constituirse formal y oficialmente. La indumentaria, hábito y capa blanca. La famosa cruz roja no fue adoptada hasta el año 1146, además de un pantalón de piel de cabra que no se lo quitaban ni para dormir. Pelo corto, barba larga, en una mano un crucifijo y en la otra una espada. Y lo más llamativo, por una bula del Papa Inocencio II, la Orden de los Templarios no estaba obligada a rendirle lealtad a ningún poder secular o eclesiástico, solo al Papa. La Orden ya poseía personas, bienes y dinero, mucho dinero en toda Europa. Participaban en cruzadas, aconsejaban a reyes y directamente interferían en un país mediante créditos y avales bancarios. Y así llegaron a los 100 años. Muerto Balduino IV, el desastre empieza por Tierra Santa. Los templarios se enfrascaban en guerras con demasiadas víctimas, casi propician una guerra civil en Palestina e incluso se atrevieron a romper una tregua que duraba varios años. Tierra Santa se encuentra casi en su totalidad en manos de los musulmanes. Por último, cae Acre bajo una batalla cruenta y gloriosa a la vez. El primero en dar su vida, el propio Gran Maestre, y por ende, todo su guerrero. Por suerte, mujeres y niños fueron evacuados. la ciudad de Acre quedó literalmente reducida a escombros, proporcionándole una más que digna tumba a los monjes soldados. Con el paso del tiempo, los templarios van creciendo en todos los sentidos, incluso en el término laboral. Por ejemplo, sus mismos secretarios ya podían ser de otra religión que no fuera la cristiana. Los mismos judíos ilustraban a los caballeros en el arte de la finanza, y esto, en aquella época, no era bueno, y sería un inicio o punto de partida a lo que les vendría a posteriori. Y del negro futuro de la orden se encargaría el nuevo rey de Francia, Felipe IV, nacido en Fontainebleau en 1268, fallecido allí el 29 de noviembre de 1314, hijo de Felipe III e Isabel de Aragón, entronizado el 5 de octubre de 1286, a la muerte de su padre, y consagrado en Reims el 6 de enero de 1286 con su esposa Juana, hija de Enrique I, rey de Navarra, conde de Champagne y Brie. Este matrimonio unió esos territorios al dominio real. Legistas como Enguerrand, Philippe de Merin, Pierre de la Lidite, Pierre Flotet, Raoul de Presle y Guillet de Plessens lo ayudaron a establecer firmemente este absolutismo real y erigir un poder tiránico. Estos legistas eran llamados los Chevaliers de Lutel, los Chevaliers Islot, los Militaires Regis. No eran nobles, tampoco portaban armas, pero eran calificados de caballeros. La aparición de estos legistas en el gobierno de Francia es uno de los principales eventos del reinado de Felipe IV. Fueron estos legistas los que incitaron y sostuvieron a Felipe IV en su conflicto con el papado y en el juicio a los templarios. Por tiempo tenemos que avanzar y llegar al juicio contra la orden. El mismo rey redactó una serie de cargos contra ellos. La situación del país era grave, la deuda hacia ellos enorme, y parece que los templarios, o por lo menos sus bienes, podían contribuir a sofocar un poco la situación. Mediante unos espías que dijo haber infiltrado en la orden, en la sala capitular, el rey dicta justicia. El Papa ha hablado, pero no ha actuado. Después de absolver en el año del Señor de 1308 al gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, Jacques de Molay, de las acusaciones de herejía, el rey dicta prisión para todos, juicio y castigo de Dios. Este tribunal de Dios, bajo la supervisión religiosa y da fe por parte de nuestro soberano y rey Felipe IV de Francia, demás abalillos, senegales y obispos venidos de Roma, por orden de nuestra santidad, el Papa Clemente V, acusa a los caballeros templarios de negar a Cristo, al que califican de falso profeta, que ha sido crucificado por sus culpas y no por la salvación de los hombres, de escupir sobre la cruz, pisotearla y orinar sobre ella en el curso de sus ceremonias, adorar ídolos que ponen en lugar del Salvador, no creer en los sacramentos, y los sacerdotes de la orden olvidan la fórmula de la consagración durante la misa. Los maestres y los dignatarios de la orden, aunque laicos, absuelven a los hermanos de sus pecados. Se entregan a prácticas obscenas y a la homosexualidad, y practican sodomía entre ellos. Están obligados a contribuir al enriquecimiento de la orden sin importar el medio. Se reúnen de noche, en secreto. Toda revelación sobre los capítulos se castigan severamente, incluso con la muerte. Y así hasta un total de 127 acusaciones. Días después del juicio y de la sentencia por la cual desaparecería el temple, el gran maestre Jacques de Molay todavía guardaba algo de esperanza. El gran maestre solo confiaba en una persona, el Papa. Pero el Papa no estaba para concesiones. El Papa lo era solo de nombre y ciertas paredes. La sombra del rey era alargada. Por ese motivo, Clemente V nombra una comisión compuesta por tres cardenales que juzgarán en su nombre. Entre ellos está Nicolás de Freuville, hombre de paja del rey. Por consiguiente, Molay se presenta ante los mismos hombres, poco más o poco menos que ha rechazado hasta entonces. De hecho, el 18 de marzo de 1314, no comparece para ser juzgado y, por lo tanto, oído. Comparece para oír él mismo la sentencia del concilio presidido por Felipe de Marigny. El lunes, después de la fiesta de San Gregorio, fueron condenados a prisión perpetua y severa. Pero cuando los cardenales creían que todo había terminado en este asunto, inmediatamente y de manera inesperada, dos de esos hombres, el gran maestre Molay y el gran maestre de Normandía, Chenet, se opusieron con obstinación al cardenal que había predicado el sermón y al arzobispo de Sens, volviendo sobre su confesión y sobre todo lo que había dicho hasta entonces. Sorprendidos, los cardenales dejaron la cuestión para el día siguiente. El rey, informado del caso, no esperó. Aquel mismo día, a la hora de las vísperas, en una pequeña isla del Sena, situada entre los jardines del rey y la iglesia de los hermanos ermitaños de San Agustín, se les condenó a ser quemados. Se les vio tan resuelto a sufrir el suplicio del fuego, con una tal voluntad, que despertaron en todos los que asistieron a su muerte admiración y sorpresa por su constancia en la muerte y negativa final. Solo causa sorpresa una frase que se lanza desde la brasa de la injusticia: una maldición. El 29 de noviembre de 1314, dos horas después del toque de vísperas, 24 correos con la librea de Francia salían al galope del castillo de Fontainebleau. La nieve cubría los caminos y el cielo parecía más oscuro que la tierra. Ya era de noche, o mejor, por un eclipse, no había dejado de serlo desde la noche anterior. Los 24 jinetes no descansaron antes de la mañana siguiente, ni dejaron de galopar al otro día, ni en las siguientes jornadas. Unos se dirigieron hacia Flandes, otros hacia Langoins y la Guayena, hacia Lyon, Aigues-Mortes, Marsella, despertando los bailíos, prebostes y senescales para anunciar a cada villa o borgo del reino que el rey Felipe IV el Hermoso había muerto. A su paso, el toque de agonía resonaba en los campanarios y atravesaban las tinieblas. Una gran onda sonora, siniestra, se ensanchaba sin cesar y se extendía hasta alcanzar las fronteras. Después de 29 años de gobernar sin desmayo, el rey de hierro acaba de morir a los 46 años de una congestión cerebral. Su muerte llegaba a menos de 6 meses de la del guardasellos Guillermo de Nogaret y a 7 de la del papa Clemente V. Así parece cumplirse la maldición lanzada el 18 de marzo desde lo alto de la hoguera por el gran maestre de los templarios, que emplazaba a los tres a comparecer ante el tribunal de Dios antes de un año. Cuenta la leyenda que en la antigua sede del temple, en la noche que coincide con Viernes 13, fecha fatídica para la orden, se ve, recorriendo los pasillos de la vieja construcción, a una figura fantasmal que pregunta con voz de ultratumba: ¿quién defenderá Jerusalén? Y una voz no menos misteriosa le contesta: nadie, porque el temple ha sido destruido. Existen lugares y casas donde la convivencia se entorna realmente complicada para sus habitantes. Luces que parpadean, sombras sin procedencia, muebles que se agitan, ruidos inexplicables. Para los investigadores de este llamado mundo del misterio, las casas encantadas han sido una parada obligatoria para su análisis y estudio. El equipo de La Lupa, con Ermaki Sevilla al frente, Javier Ballesteros y quien os habla, Rosa Pérez, nos ponemos en marcha para ofreceros una próxima aventura. Y os agradecemos a todos vosotros el apoyo y las muestras de cariño que nos hacéis llegar, como siempre, con cada programa. Nos vemos en turradio.com, Ondas Sevilla Radio y canal Misterios de iVox. Un placer compartir con todos vosotros estas horas de radio.